Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Casas del mundo se ha vivido una pérdida, un ser querido que se ha marchado, un abuelo, un padre, un hijo, un amigo, en definitiva, un ser que nos ha dejado, un ser al que profesábamos y seguimos profesando un gran cariño, una gran amistad, un gran amor en muchas ocasiones, y la pregunta está ahí. Queda flotando en el ambiente que parece envolver y rodear a los seres queridos que se quedan aquí, en la tierra, en la vida, en el vivir cotidiano y típico de todos los días. La pregunta que queda flotando es, ¿habrá algo después de la muerte? Pero en esta edición, buena madrugada amigos, buenas noches y bienvenidos a Más Allá de la Realidad, nos planteamos una pregunta. Más allá de esa, que algún día abordaremos, cómo no, si existe vida o no existe vida después de la muerte, aportando toda la información que sea precisa. Esta madrugada vamos a abordar otro asunto no menos importante e interesante. Volveremos, en el supuesto que también lo vamos a estudiar, de que exista otra dimensión, un más allá después de la muerte, volveremos a encontrarnos con esos seres queridos ya fallecidos que han pasado ese umbral, que han traspasado esa barrera, que han abandonado su cuerpo físico y que se han convertido en almas, en espíritu, según la visión trascendental. Pues bien, esta madrugada vamos a ahondar en todos los puntos referentes a esta cuestión. Vamos a plantearnos muchas cosas. Sin duda alguna, amigos, un tema apasionante, el tema central de esta noche, pero aparte de este asunto vamos a abordar también, y como es habitual en nuestro programa, otros. Vamos a darle la bienvenida con esta música, con ritmo, porque nos gusta empezar el programa con esos compases musicales de Sir Paul McCartney. Saludamos a Fernando Vázquez. Fernando Vázquez, buena madrugada, Fernando. Buenas noches, buena madrugada, Santiago. Bueno, pues hoy un tema realmente, como siempre intentamos, un tema realmente interesante, ¿verdad? Pues sí, un tema verdaderamente interesante y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, al pasar por esos duros momentos, nos hemos hecho esa pregunta interiormente, ¿no? ¿Volveremos a ver a esta persona que se nos ha marchado, que ha fallecido? No me gusta decir fallecido, pero bueno, que se ha ido, ¿no? Es una pregunta que está ahí y que esta noche intentaremos desentrañar. Aparte, Santiago, tendremos nuestro diván del misterio, hoy la casa encantada. El diván del misterio, la narración de misterio que nos ofrece Fernando. También senderos de la humanidad. Esta noche escucharemos el ratón campestre y el cortesano. Y si hay tiempo, que supongo que sí, don Santiago, nuestro infomisterio. Por supuesto, las noticias del misterio más importantes de los últimos días. Un saludo muy cordial para todos vosotros desde Madrid, España, para toda España y emitiendo, por supuesto, vía podcast, de momento, para todo el mundo, para todo el planeta, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Una semana más, amigos. Gracias por estar ahí. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro podcast, figurando en el top 100 de los podcasts de audio más importantes y más descargados a través de Internet. Un abrazo muy cordial, un abrazo fraternal, cariñosísimo para todos esos amigos oyentes que nos escucháis, que nos escuchan para los más mayores, Fernando. Por supuesto que sí. Desde tantos puntos del mundo, gracias por vuestro apoyo incondicional, por estar ahí, por seguir nuestro programa cada vez que colgamos uno nuevo. Desearíamos, Fernando, estar más a menudo con nuestros amigos oyentes a través del podcast, pero no siempre es posible. Así es, Santiago, no siempre es posible, no siempre podemos estar con todos nuestros amigos con la frecuencia que desearíamos, pero hacemos todo lo que podemos por estar todo lo posible, lo más frecuentemente posible con ellos. En efecto, un saludo muy cordial para todos vosotros y comenzamos con nuestro tema central de la noche. La pregunta se las trae. ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos ya fallecidos? ¿Hay algo después de la muerte de forma que podamos verles? ¿Siguen existiendo en algún nivel, de alguna forma, de alguna manera? Bien, pues esta noche, Más Allá de la Realidad, este apasionante tema que comenzamos, Fernando, a la vuelta de un minuto, comenzamos con él con un montón de puntos por tratar. Queridos amigos, no se marchen porque enseguida estamos de vuelta con el tema central del programa. Escuchan Más Allá de la Realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, arroba MADLR oficial, en Facebook, Más Allá de la Realidad, guión medio, Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales, y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube, en Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. ¡Te esperamos! Más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. La muerte es una circunstancia, un hecho, que ha preocupado al ser humano desde que existe. Quizá por el mero hecho de saber que al nacer ya tenemos un final marcado. Eso es seguro. Todo aquel que nace, muere. Pero ese no es el tema de esta madrugada, aunque sí lo toca casi casi de lleno, diría yo. ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos ya fallecidos? Es un deseo, un anhelo, algo que todos tenemos dentro cuando hemos pasado por ese trance de perder a un ser querido. ¿Volveré a verle? ¿Estará bien? ¿Qué aspecto tendrá? Don Santiago. Don Fernando. Habría que, comenzar definiendo qué es el ser humano. ¿Es una pregunta? ¿O es una tesis doctoral? Como usted quiera tomarlo, yo se lo pregunto. Bueno, vamos a ver. Vamos para iniciar el tema, tenemos que plantear esta cuestión. Hay dos versiones, o dos visiones, mejor dicho, para poder iniciar, para poder estudiar este asunto. Me preguntas, Fernando, ¿qué es el ser humano? Pues bien, tenemos dos visiones, desde el punto de vista de la espiritualidad, lógicamente. Porque también podemos contemplar, y en primer lugar, el ser humano como un conjunto de músculos, huesos, tendones, sistema nervioso, vísceras, etc. Es decir, un cuerpo físico. Esa sería la parte física pura y dura, ¿no? Es decir, comparado a cualquier otro ser vivo. Exactamente, un ser que no trasciende. Un ser que es materia, que es puramente material, integrado y formado y conformado por materia, y que cuando llega la muerte, indefectiblemente, esa persona deja de existir. Esta es la primera visión. No voy a decir racionalista, porque hasta los propios racionalistas actualmente ya están planteándose, como decía ese libro de un sacerdote, un jesuita, el padre Jesús Simón, Adiós por la ciencia, un libro maravilloso, que hasta los propios científicos, que no cientificistas, como decía Karl Popper, hasta los propios científicos están planteando la posibilidad, y se plantean, no es que acepten, pero se plantea la posibilidad de que el ser humano tiene que ser algo más, porque ven en todos los fenómenos, podrías citar muchas cosas, neuroquímicos, biológicos, fisiológicos, etcétera, la mano invisible de algo superior que ha tenido que poner ahí su mano, y nunca mejor dicho, para que todos esos procesos se desarrollen y den buen fruto. Por lo tanto, ni los propios racionalistas, es decir, más bien diríamos los empiristas, la visión empírica, todo aquello que puedo tocar, todo aquello que es medible, cuantificable, eso es real. Lo que no se puede medir, ni pesar, ni ver, ni fotografiar, ni estudiar in situ, no es empírico y por lo tanto es inexistente. Esta es la visión del ser no trascendente. Un cuerpo humano conformado por todas esas cosas que he dicho y muchísimas más, que cuando llega la muerte, es decir, cuando el corazón deja de funcionar, se para, y cuando el cerebro a sí mismo se para y deja de funcionar, nos encontramos con un electroencefalograma plano y por lo tanto la persona ha fallecido, y desde este punto de vista inicial la persona ha dejado de existir. Esa sería la visión más física. La visión no trascendente. No trascendente, efectivamente. Del ser humano. Aquella que dice que el ser, después de la muerte, no se va a encontrar con nada, puesto que en sí no hay una parte inmaterial que se desprenda del cuerpo y, por lo tanto, deja de existir para siempre. Y pasamos, Santiago, si te parece, al segundo punto. El ser que trasciende. Ahí tenemos diferentes visiones, ¿no? Como son la católica, la reencarnacionista. Algo que me tienes que explicar que es muy interesante, del cero al infinito. Sí. La visión de la fusión. Lo dejamos ahí porque hay más puntos. Hay muchos. Vamos con la católica. ¿Qué dice la visión católica acerca del ser humano que trasciende? Pues sencillamente, para tocar por encima, porque ya dedicaremos un programa a la muerte, de una forma pormenorizada y profundizando en cada uno de los aspectos. Pero para entender el problema, el tema que tratamos hoy, me preguntas por la visión católica. El alma, por supuesto, que posee el ser humano en su cuerpo, después de la muerte lo abandona. Y hay primero un juicio particular. Esto viene en el Catecismo de la Iglesia Católica en cuanto al destino del alma después de la muerte. Hay un juicio particular y hay que esperar para el destino final, según la visión católica, hay que esperar a ese juicio final para que el alma o bien sea condenada eternamente al infierno, que ya se está planteando la posibilidad desde hace tiempo, el infierno como un estado del alma de separación de Dios, no como un lugar de llamas eterno, concepto medieval. Sí, así lo dijo Juan Pablo II. Exactamente. Era un estado del alma, no en concreto exactamente un lugar. Y muchos teólogos, no solamente Juan Pablo II como papa, sino muchos teólogos actuales, así lo explican también. Uh-huh. O bien queda condenado al infierno, o bien pasa al paraíso, al reino de los cielos, o bien tiene que pasar antes por el purgatorio, porque sus pecados son veniales y no mortales, hablo siempre según el magisterio de la Iglesia Católica, y una vez purificado de esos pecados veniales, que no mortales, porque la persona ha muerto sin pecado mortal, de lo contrario iría al infierno, son pecados veniales y por lo tanto tiene que pasar por un purgatorio antes de pasar definitivamente al reino de los cielos, al paraíso. Esta es, muy resumidamente, la idea, la visión del magisterio de la Iglesia Católica. Tenemos cielo, tenemos infierno y tenemos purgatorio. Y tenemos, haciendo un inciso, la resurrección de la carne, ¿no? Sí, pero eso es al final. Es decir, cuando se produce el juicio final, entonces nos encontramos con el dogma de fe de la resurrección de la carne. Pero esto, Fernando, es otro tema. Bueno. Es decir, el alma se une al cuerpo, por adelantar un poco lo que diremos en ese programa dedicado a la muerte. El alma se une al cuerpo, el cuerpo queda glorificado, es un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, y toma uno de esos tres destinos. Si bien ha podido pasar antes, o pasa antes, mejor dicho, por el purgatorio, o bien va con ese cuerpo glorioso, lo cual es una, en cierta forma, una contradicción, al infierno, o directamente pasa al reino de los cielos. Pero es otro tema, Fernando, interesante apunte, me parece muy acertado, pero es tema para profundizar en él en otro programa. Vamos con otro punto, y antes me gustaría hacer una breve apostilla a la visión católica, a la resurrección de la carne, y, bueno, una reflexión personal, y es que yo pienso que particularmente cuerpo glorioso solamente puede haber uno, y es el de Jesús resucitado, ni más ni más menos, que diría Pedro Esteban. Sí, sí. Pasamos, Santiago, a la visión reencarnacionista. ¿qué dice acerca de la muerte, el ser humano que trasciende y demás? Pues sencillamente, que el alma ocupa diferentes cuerpos hasta llegar, a través de esta serie de reencarnaciones en diferentes cuerpos, llega a la perfección espiritual. Es decir, que según el concepto reencarnacionista no existe la condenación eterna, no existe el infierno eterno, y por lo tanto la persona, cosa que veo mucho más coherente que lo que nos explica la Iglesia Católica, para gustos colores, ¿verdad? Cada oyente, lógicamente, como siempre hacemos, que saque sus propias conclusiones, pero yo lo veo de una forma mucho más coherente. El tema de la reencarnación, un alma, no una persona que dice yo he sido otra persona, no, es el alma que va ocupando diferentes cuerpos en diferentes existencias y por lo tanto va depurando su espíritu, va purificándose, va deshaciéndose de sus defectos, de sus vicios, de sus costumbres inveteradas, de todas aquellas cosas que obstaculizan su desarrollo espiritual y su purificación desde este punto, y por lo tanto llega a una perfección a través del desarrollo y la potenciación de sus virtudes y de las cosas buenas o valores positivos que posee su alma, hasta alcanzar un grado de perfección relativa, claro, porque la perfección es solamente la perfección absoluta, solamente desde el punto de vista teológico es propia de Dios, lógicamente. Pero es una perfección relativa que es el techo máximo, para entendernos, que puede alcanzar un espíritu en evolución. Hay doctrinas que dicen que todos somos espíritus evolucionarios, que estamos dentro de un camino de evolución que se da principalmente en este mundo o en la Tierra, pero que superado un nivel se pasa a otras dimensiones donde uno se sigue reencarnando, pero donde ya el sufrimiento no impera, donde la felicidad, a medida que el mundo es más purificado porque sus seres que lo habitan son, digámoslo así, mejores o más puros, la felicidad es más completa y la maldad va dejando de existir y por lo tanto el espíritu termina por purificarse. ¿Esto sería, Santiago, lo que piensan o pensarían los budistas, por ejemplo? No. Los budistas creen en la reencarnación, pero es una contradicción dentro de un contexto religioso. Hay quien califica el budismo como una filosofía de vida. Lo cierto es que es una religión y así está tipificada, pero no exactamente es como lo ven los budistas, puesto que los budistas sí que aceptan la reencarnación, la rueda de samsara, la rueda de renacimientos, a través de la cual hay que ir pasando hasta alcanzar la iluminación. El estado del Buda, del iluminado, se llega a esa iluminación, y entonces es cuando uno se sale de esa rueda del samsara que le ata al múltiple número de reencarnaciones en la materia en esta dimensión. Lo que el budismo no contempla es la existencia de un alma post-mortem y mucho menos la existencia de un ser supremo que haya creado todo lo visible y todo lo invisible. Este es, en mi opinión, como he dicho en más de una ocasión, el punto flaco, Fernando, del budismo. Creo que la visión reencarnacionista ha quedado clara. Y la veo coherente, no digo que sea la adecuada, ni la cierta, ni la verídica, pero sí digo que esta visión de reencarnar es una forma muy inteligente, en este caso por parte de ese ser supremo, de que todos sus hijos, todas sus criaturas, ¿verdad?, lleguen algún día a esa felicidad, puesto que perfección espiritual es sinónimo de felicidad, y además felicidad eterna. Yo he pensado siempre, Fernando, desde hace muchos años, ya lo sabes, que todos, siempre he dicho una frase, que todos estamos condenados a ser eternamente felices. Unos llegarán antes, otros llegarán después, dependiendo del esfuerzo de cada uno de nosotros en esta y en posteriores reencarnaciones, en este o en otros niveles de existencia, pero que, como no podría ser de otra forma, Dios no hace chapuzas, y cuando Dios crea a una criatura, valga la redundancia, sabe muy bien lo que hace, ¿verdad? Uh-huh. Es mi punto de vista, y el de muchos oyentes que nos escriben diciendo que están de acuerdo. Ahora hay una corriente muy fuerte en nuestro foro, que somos más de 400 ya, estamos cerca del camino de los 500 ya. Ah, eso va subiendo, de los va subiendo. 500 miembros del foro, y que se está planteando durante unas semanas este asunto de la reencarnación como asunto y piedra fundamental del asunto. Estamos introduciendo el tema de si volveremos a ver a nuestros seres queridos ya fallecidos, y es importantísimo que sentemos bases, que es lo que estamos haciendo ahora, Fernando, puesto que sin entender, sin conocer, sin saber, sin profundizar en las diferentes versiones que hay en cuanto al destino del alma después de la muerte, no podemos después hablar de si los volveremos a ver o no. Pasamos a la siguiente, Fernando. Antes de pasar a la siguiente, Santiago, un breve paréntesis. El Islam... Sus paréntesis son siempre apasionantes, don Fernando. A ver, ¿qué dice el Islam? Sí. No, pues básicamente dice prácticamente lo mismo que... Hablaremos después del Islam, ¿eh? Que la religión católica. Dice, en el último día los hombres serán devueltos a la vida y se presentarán ante Dios para ser juzgados y asignados al paraíso o al infierno de acuerdo con sus acciones, si en su mayoría fueron buenas o malas. Eso es muy, muy, muy resumidamente lo que dice el Islam. Es que lo que sucede, brevísimo apunte, es que el Corán, que como todos sabemos es el libro sagrado de los musulmanes, está basado y está apoyado, y esto lo puede decir cualquier exégeta, no solamente católico, cristiano, protestante e incluso musulmán, está basado en muchísimos puntos teológicos en la escritura cristiana. Es decir, lo que hemos adoptado del judaísmo, que es el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, la ley, lo que es la ley, ¿no? El Pentateuco, los cinco primeros libros de Moisés, sí, que comprenden Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos los demás, los profetas, etcétera, y Nuevo Testamento. Como digo, el Corán está basado y está apoyado en la Biblia. Por lo tanto, la teología católica y cristiana, no solamente católica, porque el catolicismo es una, hoy en día, una de las vertientes más importantes, la más importante, pero hay otras muchas, como son la copta, la armenia, la anglicana, la ortodoxa, etcétera. No solamente dentro del catolicismo se da en todas las ramas del cristianismo el concepto de infierno y cielo. Y esta es también una acepción teológica tomada por el Corán y que los islámicos han hecho suya a través del Corán. De ahí, Fernando, esa coincidencia. Y en este punto, Santiago, vamos a conocer una vertiente realmente interesante y apasionante. Y es la visión del alma, del destino del alma, partiendo desde cero. Sí. Yo te lo dejo ahí. Esta visión dice lo siguiente. Voy a tratar de resumir porque sería muy largo, pero voy a resumir todo lo que pueda. El alma nace completamente en blanco, tal y como atestigua, decíamos antes, la visión católica, cristiana, incluso islámica, etc. La persona se desarrolla dentro de un contexto, aquí en la Tierra, pero cuando muere, pasa a otra dimensión, que es lo que conocemos comúnmente como el más allá. ¿Y qué ocurre en ese más allá? Pues que, como decía Jesús de Nazaret, en la casa de mi padre hay muchas moradas, existen muchos niveles, muchas dimensiones, como así lo atestiguan decenas y decenas, por no decir cientos y cientos, de comunicaciones hipotéticas con ese más allá, iríamos reencarnándonos, porque existen, y esto lo dicen diferentes doctrinas también, como la teosófica o la espírita, incluso dentro de los Rosacruces y otras doctrinas, cuanto más elevado es el nivel, la materia es menos densa. Hubo un oyente hace ya tiempo, unos años, que me escribió una carta diciéndome que cómo podía decir que el espíritu tiene otra densidad de materia. Pues bien, leyendo hace unos días un libro interesantísimo, hablando de física cuántica y de los últimos descubrimientos, está teóricamente demostrado que la materia puede tener diferentes densidades. Fernando. Sí, ¿no? Perfectamente, esto es, esto es así. Por lo tanto, cuanto más elevado sea ese nivel, los cuerpos que habiten en esos mundos, en esas dimensiones, dentro de esta hipótesis o visión, serían menos densos. Pero se sigue uno reencarnando no aquí en la Tierra, sino en el más allá. En otras dimensiones, fuera de la física, fuera de la Tierra. Es decir, sería... Este es el punto de partida. Sí. Y a partir de aquí, después de la muerte, en función de lo que uno haya hecho, está destinado a un karma, que dicen los orientales, pero no aquí, sino en el más allá. Es una visión dada la vuelta. Es interesante. Sería como ir subiendo escalones, ¿no? Poco a poco. En efecto. O bajándolos en su defecto. No, siempre subiendo, porque si hablamos de evolución siempre es hacia adelante, pero siempre en otras dimensiones. Ya, pero en esta teoría, Santiago, podemos estar seguros de que este lugar, la Tierra, nuestra Tierra, es el punto cero, es el punto de partida, o puede haber algún punto de partida inferior. Según esta visión, la Tierra sería el punto de partida, pero siempre según esta visión. Sí. No sabemos si existe, por ejemplo, un nivel inferior al nuestro. Es posible que existan otros mundos, otros niveles, otras dimensiones que sean inferiores a la Tierra en cuanto a evolución espiritual. Por lo tanto, la evolución se seguiría en el más allá, en esas dimensiones o planos. Esta es la visión del destino del alma partiendo de cero. Y así hasta que llega al máximo, podemos decir, y ya, pues, solo Dios sabe lo que ocurre, ¿no? Pues sí. Vamos, Santiago, con otro punto, y es la visión de la fusión. ¿En qué consiste esta visión? A mí no me gusta en absoluto, pero hay que mencionarla, porque esto viene a decir que la persona posee un alma, durante su vida vive, se desarrolla, muere, y cuando muere, su alma queda absorbida por el todo, que dicen ciertas órdenes herméticas y demás, y ahí se disuelve. Se disuelve. Lo cual es una barbaridad desde el punto de vista teológico, filosófico y puramente racional, puesto que ¿qué mérito o demérito tiene una persona que ha hecho el bien en abundancia o una persona que por el contrario ha practicado obras malas? Pues bien, esta visión dice precisamente eso, que el ser, el espíritu, el alma de la persona se funde con el todo, con la divinidad, con Dios. Es como si se metiera en él, como si uno se sumergiera en un océano y quedase disuelto ahí. Por tanto, perdemos nuestra individualidad y también perdemos, lógicamente, nuestro derecho al disfrute si hemos obrado correctamente. Y también, como no, a nuestro azote, digámoslo así, si no nos hemos portado tan bien. Por lo tanto, es una visión más, pero que yo creo que no tiene el más mínimo fundamento. No, además en esta visión, la misma contemplación de ese todo, de ese Dios, o como lo llamen estas personas, sería como una especie de ser egoísta, entre comillas, que se dedica simplemente a engordar también, entre comillas, según van fusionándose más almas y más almas y más almas, ¿no? No sé, no le veo yo mucho sentido, no estoy muy de acuerdo con esta visión. Sí, desde hace años he dicho en la radio y de forma privada que si Dios es algo, aparte de amor, por supuesto, amor infinito y bondad infinita, el clemente y misericordioso que dicen los musulmanes en su Corán, si Dios es algo, es justicia. Ante todo, sí, desde luego. Es justicia y le da a cada uno, como decía Jesús, según sus obras. Queda dicha y queda mencionada y explicada brevemente esta visión. Pasamos con las últimas dos, Fernando, y pasamos a un punto interesantísimo. Y enseguida entraremos en casos reales de apariciones, de mediunidad, casos de Ouija, etcétera. Fernando. Así es, nos quedan dos puntos, después una reflexión muy interesante. Y vamos con uno de ellos, la transformación de la energía. Sí, pues otra visión, Fernando, otra visión, queridos amigos, simplista totalmente. Y es que totalmente respetable, por otra parte, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, muy simplista, es aquella que dice que el ser humano es energía. Uh-huh. Esto no es erróneo, es cierto, pero claro, solamente desde el punto de vista de la física. Claro, pero es que no solamente somos energía. Ayer veía un documental interesantísimo, salía Einstein, imágenes de archivo, reales, filmaciones, con su pipa, y hablando de diferentes cosas muy interesantes. Claro, en realidad todos somos energía, en diferentes niveles de vibración. Esto no lo digo yo, lo dice la física, y la física cuántica también, diferentes niveles de vibración, pero en realidad todo es energía, todo absolutamente. Hasta los átomos, e incluso partículas más pequeñas existentes dentro de los átomos. Por lo tanto, esta visión nos dice que el ser humano es energía y que durante la vida la energía, esa energía de la que les hablo, anima al ser humano, y que muerto este, muerto su cuerpo, esa energía se transmuta, se transforma, como reza la famosa frase. Ningún tipo de energía se destruye, solamente se transforma. Uh-huh. Pues esta es la visión. Se transforma quizás en otra cosa, se transforma en una planta, ayuda al nacimiento de un cordero, por ejemplo, etcétera. Es decir, la individualidad queda diluida, simplemente se reduce a una energía, por llamarla de alguna forma, que no tiene personalidad, ni vicios, ni virtudes, y que por lo tanto queda de esta forma despersonalizada. De nuevo nos encontramos con algunos puntos en común con la anterior visión que hemos contemplado, la visión de la fusión, en la que ese ser, esa alma, esa energía se sumerge, se fusiona, se diluye y ya está, ¿no? Pero como estamos viendo todo esto, y enseguida vamos a entrar en nada, en dos minutos o en tres como mucho, vamos a entrar en los fenómenos paranormales que sugieren, o por lo menos nos hacen plantearnos, que existe una vida post-mortem. Esto de la energía, la visión de el sumergirse o en diluirse en el todo, lo que hemos mencionado, no tiene ningún sentido. Como hipótesis se puede plantear, como toda hipótesis, pero las hay más probables o menos probables según la capacidad de raciocinio, de lógica y de entendimiento de la persona. Otra visión, Santiago, es la reencarnación solamente, únicamente, en algunos casos puntuales. Sí, así es. Esta hipótesis la planteó, muy bien planteada, por cierto, el sacerdote François Brun, en ese famoso libro Los muertos nos hablan, de Duff. Se lo recomiendo a todos ustedes porque es un libro realmente magnífico. Y dice que en base a ciertas comunicaciones hipotéticas con ese más allá, algunos difuntos han dicho, dice François Brun, que en determinados casos muy puntuales, pero solamente en algunos casos específicos y muy especiales, la persona puede volver a tomar materia, puede volver a la Tierra en el cuerpo de, metiéndose en este caso en el cuerpo de un bebé. Uh-huh. Que es la idea de la reencarnación, que he explicado antes, creo, de una forma bastante gráfica y pormenorizada, aunque en poco tiempo. Pero es lo que dice François Brun y que apoyan muchas personas. Es decir, la reencarnación solamente como opción en determinados casos, en casos muy puntuales y muy precisos, pero no como algo generalizado. Personas que necesitan, por ejemplo, saldar una deuda muy importante porque su espíritu se siente culpable y solicitan volver. Y se les concede volver. Esto es lo que dice esta hipótesis y que cada uno juzgue por sí mismo. Y vamos con la última. Así es, vamos con la última. Algo realmente, yo creo, interesantísimo, Santiago. Los grados de gloria. Sí. Como no podía ser de otra forma, esta era la opinión de nuestro querido y añorado maestro, don Germán de Argumosi y Valdés, pionero de la parapsicología en España. Tenía tal calidad humana que no podía ni siquiera, Fernando y queridos amigos, plantearse la posibilidad de que Dios permitiera que alguno de sus hijos o criaturas sufriera en la vida en el más allá, que él dijo que todas las personas, por supuesto, que se salvarían. Él no creía en la reencarnación. No creía en la reencarnación. Decía que solamente tenemos una sola existencia, pero que después de la muerte, cada uno, en función de sus obras en la tierra, en la vida, quedaría destinado a un grado de gloria en el más allá, mayor o menor según sus méritos o sus deméritos, pero que ninguno sufriría. Esta es la visión de don Germán de Argumosa. Ahí se refleja la calidad humana tan extraordinaria de una persona que no quiere que nadie, y tantas veces que habló de los que están en la cárcel, de los que han cometido delitos, no justificaba, por supuesto, los delitos, no, pero se acordaba mucho de esas personas que para la mayor parte de la sociedad quedan pues en un lado como gente poco recomendable con la que tratar. Pues él decía que no, que todo el mundo tendrá su grado de gloria en el más allá en función, como digo, del bien y del mal que hayan hecho. Cuanto mejor se haya portado la persona, más gloria podrá disfrutar en ese más allá, y cuantas más obras malas haya practicado en su vida, pues menos gloria tendrá y menos felicidad en el más allá. Pero que nadie sufriría, pero nadie, Santiago, envidiaría, los de abajo no envidiarían a los de arriba. ¿Con posibilidad de evolucionar de alguna forma dentro de ese grado? No. No, según esta visión, esta hipótesis, no. No, cada uno en el lugar que le corresponde según sus obras. Pero lo más importante, nadie sufriendo, todos conformes con lo que les ha tocado vivir en ese más allá y disfrutando de la gloria que les corresponde, sin envidiar nadie a nadie. Es otra posibilidad. Desde aquí, nuestro recuerdo más entrañable para nuestro querido maestro, al que recuerdo todos los días, don Germán de Argumosa y Valdés. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y entramos ahora, Santiago, en los fenómenos paranormales que sugieren, que pueden sugerir o que hacen plantearse que existe o que pueda existir una vida post-mortem. Por ejemplo, entre todos el listado que has desarrollado, comenzamos con las apariciones, fantasmogénesis, sí, y espectrogénesis. Fenómeno fundamental que para muchos, y siempre, como ya saben, hablamos en hipótesis, para muchos son explicables. Todo se puede explicar, queridos amigos. No hay nada que no se pueda plantear una posible explicación para un cierto fenómeno, y más si es de índole paranormal o parapsicológica. Evidentemente, y como decíamos hace unos momentos, El tema que estamos tratando esta noche no es planteable si no consideramos que existe una vida después de la muerte, Fernando. Sí, efectivamente. Puesto que existe una visión empírica, que es lo que de alguna forma mencionábamos al principio, es decir, que todo se acaba con la muerte y nada más, después de la muerte no hay nada, es la visión empírica, que yo llamo, no racionalista, ya he dicho por qué, y luego nos encontramos con la visión trascendental, que es aquella que apoya que en efecto el hombre posee dentro de sí una entidad inmaterial, llámese alma, espíritu, como cada uno le quiera llamar, y que en momentos determinados se puede manifestar, como es el caso que vamos a tratar a continuación. Dentro de esa visión trascendental hemos desarrollado, de una forma sucinta, breve, concisa, las diferentes hipótesis o visiones que hemos encontrado más interesantes para explicarles a ustedes lo que se cree en general en el mundo acerca del destino post-mortem de un alma o de un espíritu de una persona que ha fallecido. Me preguntabas, Fernando, por las apariciones, fantasmas y espectros. Sí. En mi opinión, voy a ser muy breve porque hay muchos fenómenos que comentar. Vamos a ir haciendo comentarios breves, porque no es el tema tampoco de la noche este, precisamente, fenómenos que sugieren un más allá. Pero sí decir, y estoy leyendo ahora precisamente un libro interesantísimo, como decía el profesor, de Sol Blanco Soler, que me llegó hace tiempo ya, pero que no había tenido tiempo de leer, porque estábamos muy ocupados con nuestro trabajo en el programa, en Sexta Dimensión, diariamente, a todas horas. 4 horas de radio, Fernando, pues en fin, dan mucho trabajo. Sí, no es ir al estudio y ya está. En efecto, y ya nos lo mandaron, ¿verdad? El libro, se lo recomiendo, se titula ¿Hay alguien aquí? Fantasmas, poltergeist y casas encantadas de España y del mundo. Sol Blanco Soler, editorial Palmira. Se lo recomiendo. Pues bien, ahí Sol, a la que aprecio mucho, es una gran señora, una gran investigadora, una gran periodista, y he tenido muchas conversaciones allá en el plató de Cuarto Milenio de nuestro querido amigo y compañero Iker Jiménez, cuando voy de vez en cuando, solo de vez en cuando, pues hemos hablado. Y no solamente es lo que dice en el libro, es que, aparte de eso, tanto Sol Blanco Soler como Paloma Navarrete, como Piedad Cabero, pues me han contado en más de una ocasión, en ese impasse que se da en los platós de televisión fuera, en la sala de invitados, cuando estamos hablando antes o después de nuestra intervención en plató, pues casos realmente impresionantes, y que han sido investigados por ahí, por el grupo EPTA. Cito el grupo EPTA porque me parece el grupo más veterano de España. Están surgiendo muchos grupos muy interesantes ahora y muy, muy bien formados, pero Sol me ha comentado más de una vez casos realmente extraordinarios de apariciones. En este libro que estoy leyendo, realmente de una forma pormenorizada, con todo detalle, aporta datos, Fernando, de casos de apariciones. Recuerdo ahora también, por citar a un grande, Tyrell, en su famosa obra Apariciones, el mejor libro de fantasmas y espectros que se ha escrito, en mi opinión. Y también, por ejemplo, pues Flammarion, del que ya hablamos en su día en Sexta Dimensión, Fernando. Sí. Flammarion, que estuvo investigando este asunto y que también escribió obras dedicadas a este tema. El fenómeno de las apariciones no se puede negar, es un hecho. Y hay, yo voy anotando en el libro ahora de Sol, siempre lo hago en todos los libros, voy haciendo anotaciones. Y hay casos en los que ninguna hipótesis es válida, Fernando. ¿Ninguna? Ninguna hipótesis. La alucinatoria se descarta por completo. Por completo. Hay casos que expone Sol en su libro que llegamos a lo que decía Bender, Hans Bender, doctor en psicología de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, gran amigo de don Germán de Argumosa y uno de los más importantes parapsicólogos de la historia de la parapsicología contemporánea. Los casos límite, así los llamaba Bender, son casos que no se pueden explicar de ninguna forma si no es desde el punto de vista de la hipótesis trascendental. No hay explicación para ellos, no la hay. ni la telepatía, ni la aparición en crisis o telepatía en crisis, ni la alucinación, ni la sugestión, nada. Porque se dan datos y se dan informaciones precisas de muertes que coincide luego con la aparición de la persona a esa misma hora, por ejemplo. Y se comprueba que cuando la persona se apareció delante de un familiar o un ser querido, esa persona acababa de fallecer hacía unos minutos. Casos como este que acabo de contar, hay muchísimos. Los cuenta Sol, los cuenta Flammarion, los cuenta Tyrell, los hay por doquier. Por lo tanto, ya para finalizar, hablaremos un programa que lo haremos sobre apariciones. Sí, desde luego que sí. Que hay muchísima bibliografía y muy interesante. El fenómeno de las apariciones, fantasmas y espectros es uno de los fenómenos parapsicológicos que sugieren de una forma muy elegante que la existencia continúa. Y no solamente que continúa, que somos, que el ser humano es trascendente, que el hombre y la mujer, el ser humano en definitiva, una vez que pasan ese umbral de la muerte que llamamos nosotros, también puede manifestarse en este más acá. Lo puede hacer, puede dar un mensaje, puede aparecer, se puede incluso, como hay cantidad de casos, materializar, hacerse material. ¿Cómo? Pues miren ustedes, no lo sé, pero es que casos. Fernando, pasamos a más puntos, que hay muchos. Más puntos, psicofonías y psicoimágenes, Santiago. ¿Qué quieres que te diga aquí? Quiero decir, unido, vinculado al fenómeno de las psicofonías, en nuestro caso, desde el año 1987, el año en el que obtuvimos por primera vez nuestras primeras psicofonías de una forma accidental, sí, hasta hoy, por casualidad, 30 de septiembre de 2008, pues fíjate, han pasado 21 años y tendremos en nuestro archivo, pues no sé, pues quizás 3.000 psicofonías, es que no lo sé, no las he contado, muchísimas. Amén, eso por lo que respecta a nosotros, amén de los investigadores que hay, compañeros en España y en el mundo que se dedican también al estudio riguroso de este fenómeno. Es un fenómeno innegable, tanto el de las psicofonías como el de las psicoimágenes. Las psicofonías, ya saben, 1959, Jürgenson, las psicoimágenes, primera psicoimagen en 1985, se siguen estudiando en laboratorio, en múltiples laboratorios del mundo. Es un fenómeno innegable y lo que voy a resaltar, Fernando, y pasamos al siguiente punto, lo que voy a destacar es algo que me parece sumamente esclarecedor, y es que en algunas ocasiones tanto las voces de las psicofonías como las imágenes de los rostros que aparecen en psicoimágenes cuando acompañan a esas imágenes, en raros casos, pero hay más de uno, con voz, psicoimágenes con voz, se identifican como personas fallecidas. Uh-huh. Es decir, no se identifican como ecos del pasado, como tantas veces hemos dicho. No se identifican como ondas residuales o geoestacionarias, ecos del pasado, ondas electromagnéticas, como se ha propuesto. No. Se identifican, son dialogantes, tienen una inteligencia, escuchan al investigador, le dan detalles muy precisos de lo que está haciendo, de su vida, conocen detalles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dos fenómenos más que se suman a la lista de aquellos que apoyan la existencia post-mortem. En este punto, Santiago, me gustaría citar una frase de Carl Gustav Jung, nada más y nada menos, y decía lo siguiente: no cometeré el típico error de considerar como fraude todo aquello que no estoy en disposición de explicar. En efecto, Fernando, esto es lo que distingue a un intelectual de la talla de Carl Gustav Jung de los cientificistas o cientifistas, como decía Popper, porque no porque yo no pueda explicar un fenómeno quiere decir que no exista o que sea un fraude. No, el científico tiene que estar abierto a todo el abanico, la panoplia de posibilidades para poder explicar un fenómeno. El hecho de que no encontremos una explicación de momento no quiere decir que esos fenómenos sean falsos, que no existan o que sean una irrealidad. Más cosas, Fernando. Más fenómenos que nos hacen plantearnos la posible existencia de una vida después de la muerte. En este caso, las experiencias fuera del cuerpo, Santiago. Sí, también. Podríamos hablar muchísimo. Haremos también algún programa dedicado a este asunto, aunque ya lo hemos hecho en anteriores etapas radiofónicas. que una persona se pueda desvincular de su cuerpo, esa parte inmaterial, cuerpo sutil, ego, espíritu, alma, como lo quieran llamar, eso se ha producido, ahí están los libros, están los estudios que se están llevando a cabo desde hace décadas en laboratorios con sujetos que provocan voluntariamente el fenómeno. Eso está ahí, es innegable, y no digamos nada cuando la persona... Estoy resumiendo muchísimo, Fernando, porque tenemos que ir bastante con mucho ritmo. Tenemos todavía unos cuantos fenómenos. Claro, no digamos nada cuando el sujeto es capaz de desvincularse de su cuerpo y también es capaz de visitar en ese cuerpo, con ese cuerpo sutil, visitar una casa, la casa de sus padres, su propia casa, la casa de un amigo, y cuando vuelve al cuerpo recuerda todo lo que ha visto, llama al amigo o a su padre, le dice: estabas haciendo esto y esto, estabas dialogando con fulanito o menganito, en el salón hay esto, has puesto tal cosa en el salón, en tal rincón, etcétera, etcétera. Y se comprueba que tiene razón en lo que está diciendo. Y que tenía razón en lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que el sujeto se sienta ahí? Porque además es un fenómeno en el que la persona que lo experimenta se siente físicamente fuera de su cuerpo y ve su cuerpo como algo de desecho. Por lo tanto, hay una desvinculación de la materia. Hay un apartamiento de lo que es el vehículo material, de lo que es la carcasa, que llaman algunos esoteristas, que es el cuerpo físico. Es decir, hay una objetividad dimensional en la persona en la que se encuentra y que es capaz de desplazarse por el espacio y no solamente ver y oír, sino, como digo, presenciar hechos que cuando vuelve al cuerpo y cuenta, se confirman que son ciertos. Más puntos. Ahora, Santiago, fantasmas de vivos. Interesantísimo. Los hay, y hay una buena casuística. Flammarion, le mencionaba antes, investigó este asunto con gran profusión y de una forma muy pormenorizada. Los fantasmas de vivos. Es que no solamente hay fantasmas de muertos. Es que también los vivos, si una persona se desdobla siempre en hipótesis, todo lo que estamos hablando ya saben que es según supuestos y nos movemos en ese campo, nos manejamos ahí, en el campo del hipotético. Pero la evidencia pues no puede ser rechazada ni puede ser soslayada, tenemos que darle crédito y tenemos que prestarle, por lo tanto, atención. Cuando una persona hipotéticamente se desdobla del cuerpo y puede desplazarse a través del espacio, dicen los testigos a la velocidad del pensamiento, se han hecho visibles personas vivas que a lo mejor pues están en un duermevela, están en un estado crepuscular, están en un momento determinado relajados, se proyectan y hay una persona, un amigo, un familiar que les ve. Luego le llama y te dice: oye, que te he visto, pero ¿cómo que me has visto? Sí. Bueno, pues es que ocurre el tema de los fantasmas de vivos. Tantas veces que se ha dado en la Ouija. Recuerdo un caso de un señor que comentaba que habían hecho una sesión de Ouija y que había aparecido el espíritu de un señor que era un obrero, pero que estaba vivo, que no era un muerto, un fallecido, y que había dicho este señor, el supuesto manifestado, el obrero, que acababa de llegar de trabajar y que estaba durmiendo la siesta. Les dio los datos, toda la información, no se conocía en absoluto. Pues bien, la sorpresa del grupo de personas que estaban en torno a la Ouija, su sorpresa fue cuando se comprobó que todo lo que les había dicho el obrero, ese fantasma de vivo a través de la Ouija, era cierto. Sí, por lo tanto, Santiago, el fenómeno real. Yo creo que si partimos de la base de que todos tenemos un principio inmaterial, un alma, un espíritu, como se le quiera llamar, ¿por qué va a poder manifestarse exclusivamente cuando la persona fallece y no va a poder manifestarse cuando la persona está viva, ¿no? Eso es lo importante, ese apunte, claro. Es muy importante porque si una persona que está viva, por ejemplo, durante una siesta, como este obrero, es capaz de manifestarse una ouija a cientos de kilómetros de distancia, eso quiere decir, o por lo menos quiere hacer pensar, además a gente que ni conoce, claro, sí. Nos hace pensar de una forma muy clara que dentro del ser humano hay una parte inmaterial que en determinados momentos es capaz de desvincularse del cuerpo y manifestarse. Ojo, Esta es una reflexión muy importante que has hecho, Fernando, y me alegro que, como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta o que plantees este tema, Fernando, porque, en efecto, es que si un fantasma, si existen los fantasmas de vivos, que está demostrado por casuística, no por otra cosa, no porque tengamos un fantasma de un vivo metido en una hornacina de cristal, ¿verdad? Sí, no, como los cazafantasmas. Efectivamente, pero sí que hay una casuística muy abundante de personas que se han manifestado y no están muertas, están vivas. Sin embargo, en esos estados son capaces de desvincularse del cuerpo y hacerse patentes o manifestarse de alguna forma según sea el medio. Por lo tanto, la conclusión es que en el ser humano debe haber una parte inmaterial. Tiene que haberla. Sí. Tiene que haber una parte inmaterial que sea capaz, en esos momentos, desvincularse del cuerpo. Sencillamente. Antes de pasar a Santiago... Muy interesante el apunte. Al siguiente punto, me gustaría recordar muy rápidamente, al hilo de lo que estamos comentando, las experiencias llevadas a cabo por el doctor, no recuerdo bien, creo que era McDougall, que se dedicó a pesar, ¿no?, lo del peso del alma, ¿no? Sí, McDougall, sí. Y efectivamente, él comprobó que había algo sucedía en el momento de la muerte, en el que la persona ya expiraba y perdía un determinado peso. Sí, concretamente eran entre 18 y 21 gramos. Efectivamente. En todos los casos, 18, de 18 a 21 gramos. Algún día hablaremos de nuevo, porque lo hicimos ya el año pasado, de las investigaciones del doctor McDougall en 1907, hace 101 años. Más puntos. En este caso abordamos rápidamente las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué vamos a decir de las ECM? Podríamos hablar... Y tenemos pendiente un programa sobre las ECM monográfico. Lo tenemos, sí. Simplemente diré, las experiencias cercanas a la muerte dan, igual que las experiencias extracorpóreas, porque tiene un nexo común troncal perfectamente unido, yo diría que es el mismo, nos dan una pista muy clara de lo que existe más allá. Alucinación de la persona, ¿cómo? Si cerebralmente está muerta. Esto lo comenta Sol en su libro. ¿Cómo un cerebro que da electroencefalograma plano, es decir, que no tiene actividad cerebral ninguna, va a fabular una experiencia donde físicamente, y digo físicamente, el testigo se encuentra en una parte localizada del espacio, sea el techo de la mesa de operaciones de la sala, sea en casa de sus padres, porque se ve proyectado, porque piensa en ellos, presencia, conversaciones, no hablemos de todo el proceso, del túnel, el ser luminoso, el encuentro con los otros, que lo trataremos dentro de un momento? Y es que, Santiago, etcétera, ¿cuántos etcétera? Casos hay? Porque es que hay cientos y cientos. Pero y ¿cómo? Cientos es de que casos, es que hay... Lo he repetido hasta la saciedad. Año 1986... Hace no demasiado tiempo. Encuesta Gallup. Por todo el mundo. 260 millones de personas afirmaron haber tenido una ECM. Ustedes dirán, ¿perdón? Santiago, ¿qué estás diciendo? Sí, han oído bien. 260 millones de personas en todo el mundo que afirmaron en 1986, encuesta Gallup, afirmaron que habían sufrido una ECM. Ahí queda el dato. Independientemente de clase social, religión, educación, cultura, país, costumbres, independientemente de todo, las experiencias son prácticamente idénticas. Con lo cual ahí se descartaría también la sugestión. Claro, por parte claro, de la claro, evidentemente. Claro. Si la persona es cristiana, vería a Jesús. Si la persona es musulmana, vería a Mahoma. Si la persona es budista, vería a Buda. Claro. No, es que todas las experiencias son básicamente similares. ¿Son las ECM una demostración de que existe una vida después de la muerte? Suya es la palabra. Más puntos, Santiago. En este caso, la mediunidad en todas sus formas, en todas sus variantes y vertientes. En efecto, cuando hay mediums fiables, y se da una información, sobre todo esto es lo importante, cuando se da una información, que también es cierto que puede ser obtenida a través de percepción extrasensorial, por clarividencia, por ejemplo, o por por proceso telepático con el sujeto. Cuando hay un trance, por ejemplo, y aparece la entidad o el ser que se incorpora a un médium y da datos a una persona que ha perdido a su padre, y aparece el padre hipotéticamente a través del médium o de la médium, hay que tener mucha prudencia, hay mucho charlatán, hay mucho embaucador, cuidado, mucho estafador. Mucho, pero muchísimo. También es cierto que pocos, pero los hay. Hay médiums que, en efecto, son médiums auténticos y pueden canalizar, supuestamente, a ciertos espíritus que están relacionados precisamente con la persona que está ahí en la consulta, el gabinete o donde se encuentre el médium. Para mí los más fiables son los que no cobran, yo entiendo, en fin, y no voy a censurar a nadie, no voy a decir si está bien cobrar o no cobrar en cuanto a sanadores, médiums, etcétera. Pero lo que sí es cierto, y es el resumen de lo que quiero decir, es que existen personas dotadas de una facultad que se llama mediunidad, actualmente channeling o canalización, y que pueden incorporar, como he dicho, a su cuerpo el espíritu de alguien fallecido, que da y aporta datos que nadie puede conocer de ninguna forma, de la persona que tiene delante, del familiar que solicita la presencia de ese espíritu, de ese fallecido. Podemos pensar, como he dicho, en un proceso de percepción extrasensorial. Se puede pensar, y como hipótesis no es descartable, pero yo me inclino a pensar más en la hipótesis trascendental. Son hechos, experiencias, fenómenos paranormales que nos hacen pensar. Hay muchos más, ¿eh? Y hay muchos, muchísimos más. Pero ¿no? Resumidamente esto, está la clarisencia, la clariaudiencia, las comunicaciones recibidas desde hace décadas mediante múltiples formas desde ese hipotético más allá, y otros muchos que en futuros programas ya iremos cerrando, desgranando. Decía que son hechos, fenómenos que nos hacen plantearnos de una forma bastante seria, diría yo, que todo no se termina aquí. Que puede a ver algo más allá, y lo dejo ahí. ¿Tiene que haber algo más allá? Lo pongo entre interrogantes. Queridos amigos, hacemos una pausa después de Senderos de la Humanidad en este programa que estamos dedicando a un tema. ¿Volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos fallecidos? Hasta ahora, amigos. En internet y a través de másalladelarealidad.com, cada semana nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Un campesino tenía por amigo a otro de la corte y lo invitó a que fuese a comer a la campiña. Mas como solo podía ofrecerle trigo y hierbajos, el ratón cortesano le dijo: ¿sabes, amigo, que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido, los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: «Adiós, amigo. Veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho, pero es al precio de 1000 peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy pobre y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni temores hacia nadie. Puedes vivir con lujos y problemas o en la tranquila pobreza». De lo inexplicado, otras realidades de la existencia. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Segunda hora de Más allá de la realidad. En nuestra primera parte hemos hablado dentro del tema de esta madrugada. Volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos que ya se han marchado, que ya han fallecido. Bien, pues hemos abordado, entre otras muchísimas cosas, la visión del ser que no trasciende, y dentro de la visión del ser que trasciende, la visión católica, reencarnacionista, del cero al infinito, la visión de la fusión. Hemos conocido diferentes fenómenos paranormales que nos hacen pensar, de una forma seria, diría yo, que existe algo tras la muerte. Y ahora, en esta segunda hora, vamos a conocer, entre otras muchas cosas, casos reales. Santiago, ¿tú crees realmente que volveremos a encontrarnos con esos seres fallecidos, esos seres queridos que se han marchado ya de aquí? Sin duda alguna, sí. Categóricamente. Y lo digo categóricamente y tajantemente. Pero no lo digo solamente ya como creyente en una existencia post-mortem. No adscrito a ninguna religión ni grupo, porque yo, como siempre he dicho, voy por libre, y es la verdad. Voy cogiendo, como dice Pablo de Tarso, ¿no?, examinando todo y quedaos con lo bueno. Efectivamente, voy, sí. Voy cogiendo de cada doctrina o de cada corriente de pensamiento aquello que a mí me aporta y que me hace crecer como persona. No, ya decía, desde este punto de vista de creyente, la existencia de un más allá, de una existencia después de la muerte, sino y sobre todo como investigador, como estudioso desde hace ya unos cuantos años, algo así como 20. Unos poquitos. Algo así como 20. Pues, precisamente, basándome en la casuística, que me alegra mucho, muchísimo, que Sol Blanco Soler, a la que hacía referencia en nuestra primera hora, Fernando, en su libro hable de casuística, y que se apoya a sí mismo en la casuística. Es algo que me enorgullece, porque también el profesor, pues, siempre hablaba en dos sentidos: según las hipótesis, o basándose en las hipótesis disponibles o planteables, o plausibles o posibles, y desde el punto de vista de la casuística, Y parece que esto ha creado un poco de escuela, ¿no? Esto, bueno, esto es interesante. Eso es bueno y eso es, como dices, digno de enorgullecerse, ¿no? Escuela terminológica, porque yo tengo muchísimo que aprender de Sol Blanco Soler. Claro está, entre otras cosas porque lleva muchos más años que yo. Y a la que mando un beso muy fuerte desde aquí a Sol, que ella sabe que la aprecio mucho. Por tanto, tenemos una casuística, Fernando. Me pregunta si yo creo que volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos ya fallecidos, uh-huh. que es el tema central de hoy. Sí. Mi respuesta es que sí. Pero además te lo digo categóricamente. Según la casuística, indudablemente nos volveremos a encontrar. Es mi respuesta. Sé que algunos oyentes, a los que apreciamos todos los que nos escuchan, estemos o no estemos de acuerdo, sobre todo, Fernando, yo me siento muy a gusto y muy reconfortado interiormente cuando me encuentro con un email, entre tantos que llegan todos los días, que me dice o que nos dice: escucho vuestro programa, ahora vía podcast, esperemos que pronto vía radio y también podcast. Escucho vuestro programa, pero en algunos puntos no estoy de acuerdo. Esto es muy importante, porque si todos estuviéramos de acuerdo, esto sería un rollo. Hombre, por, dicho de una forma, por supuesto que sí. Dicho de una forma coloquial, sería muy muy aburrido. Si todos estuviéramos de acuerdo, no, lo interesante es la polémica y el debate, siempre con respeto. La polémica sana, sí. Hombre, dicho con respeto, claro, evidentemente. El que insulta automáticamente, pues en fin, yo creo que dentro ya de una sociedad civilizada los insultos no tienen cabida, pero cuando hay debate, cuando se plantean otras posibles explicaciones a los fenómenos, cuando se aportan unas opiniones basadas en argumentos sólidos, eso es muy interesante. Por lo tanto, sin duda alguna, a tu pregunta, sí. Por ejemplo, Fernando, apariciones que anuncian que pronto, más pronto o menos pronto, se reunirá la persona que está haciendo, que está presenciando esa aparición, se reunirá con ese ser querido. Hay muchísimos casos. Como una especie de advertencia, de consuelo, de tranquilo que, o tranquila, que dentro de X tiempo estarás conmigo, sí, ¿no? Sí, pero es el lenguaje de la aparición. Es decir, la fantasmogénesis, que no la espectrogénesis, el fantasma, la aparición, tiene un lenguaje. Y siempre tiene algo que decir. Es decir, un fantasma no se aparece. Fantasma es una palabra que tiene su origen en griego. Es decir, porque se presta a una interpretación quizás a veces humorística, ¿verdad? Sí. El fantasma siempre viene para decir algo, Fernando y queridos amigos. Es decir, no se presenta porque sí. Esto es lo importante del fenómeno de la fantasmogénesis. No se presenta de una forma arbitraria, caprichosa. No. Siempre viene con un motivo, con una motivación, con un porqué. Siempre viene para decir algo, lo que sea, de mayor o de menor importancia. ¿Y cuántos son los casos, respondiendo a tu pregunta, de apariciones, de aparecidos, de seres queridos ya fallecidos, que se aparecen a un familiar, a un amigo, a un ser querido en definitiva, para decirle: tranquilo o tranquila, no te preocupes, que pronto te reunirás conmigo? Esto puede resultar, para algunos oyentes que estén escuchándonos, puede resultar, en fin, algo incómodo, ¿verdad? Que aparezca alguien que ya ha fallecido y que venga para decirte que pronto te vas a reunir con él. No, es que hay personas que quieren reunirse con ese ser querido que se ha ido. Conozco casos, y últimamente más de uno, de personas que prácticamente podríamos decir que no aguantan la existencia sin la presencia de ese ser querido. Quiero aprovechar para mandarle un saludo muy cordial a dos personas, Fernando. A Jordi, un queridísimo amigo del foro, seguido de nuestros programas, un hermano suyo que ha fallecido hace un mes, hoy hace un mes. Hemos estado en contacto vía email, a través del mail que tenemos en la página web, que todos ustedes pueden dirigirse a ella, contacta@masalladelarealidad.com o svázquez@masalladelarealidad.com. Y Jordi me decía ayer, hoy hace un mes que mi hermano murió. Se le detectó un cáncer fulminante de páncreas y en un mes falleció. Una persona jovencísima, llena de vida, y me contaba cosas realmente impresionantes en su email. Un abrazo para Jordi y otro muy fuerte para otra persona, Carmen. Una mujer inteligentísima, muy culta, una persona extraordinaria. Por encima de la cultura y de la preparación está el corazón. También su madre falleció hace no demasiado tiempo y aún me dice que por las mañanas cuando se levanta le cuesta un mundo, como si tuviera una lápida, una losa encima de 100 toneladas para levantarse de la cama y seguir su labor, porque tiene familia, tiene hijos, trabaja, etcétera. Yo les diría a estas personas, a estas y a todas las que están en este trance, nosotros perdimos hace unos meses al profesor Germán de Argumosa, tú estabas cerrando menos unido a él, aunque le admirabas mucho, muchísimo. Yo estaba muy unido a él y caray, cómo pesa el asunto a veces, ¿eh? Hay días y días, pero fíjate que no ha sido mi padre, ni ha sido un hermano, ni ha sido... Pero ha sido alguien muy importante en mi vida, importantísimo, y le echo mucho de menos. Y no voy a ocultar que muchas veces, a veces, lloro en silencio. Y lloro, de verdad, no por dentro, porque se suele decir, lloro por dentro, no, lloro. Y echo en falta su presencia, en definitiva. Es lo que le ocurrió a Fernando, siguiente punto del guión, a una persona muy conocida. Pues sí, en efecto, Santiago, se trata de un caso de una persona conocida, cuyo nombre no vamos a decir, obviamente, muy conocida, y que realmente es un caso que deja muy a las claras todo lo que estamos comentando, ¿no? Todas esas cuestiones, todos esos puntos, y decir que esta persona no podía soportar, como decías antes, la existencia sin ese ser querido a su lado. Sí, sí. El caso es el siguiente, muy resumidamente. El marido fallece. No voy a dar detalles, una persona conocida hace ya muchos años. Y ella, la viuda, se queda totalmente rota, desconsolada, inconsolable, diría yo, más que desconsolada, inconsolable. Todo su afán y todo su llanto y su dolor y su pena era reunirse lo antes posible con su marido fallecido. Pues bien, cosa que han hecho tantas y tantas personas, no seré yo el que diga si está bien o está mal, yo no soy juez de nada. Buscó a una medium de las mejores que había en España en aquellos momentos, y dio con ella. Se practicó una sesión de espiritismo. Apareció, supuestamente, el espíritu de su marido y le dijo lo siguiente. Dijo su nombre, el nombre de su mujer, y a continuación añadió: en 2 años te reunirás conmigo. Y así fue. A los 2 años, no es que, porque claro, aquí se pueden plantear, más de un oyente se puede plantear, que es que esta persona buscó la muerte, que estaba sugestionada por un contenido mental. Todo eso lo conocemos, por supuesto, como no, trabajamos en esto profesionalmente desde hace años. No. Es que la forma de morir, justamente a los 2 años de aquel vaticinio a través de la médium, supuestamente del marido, procedente del marido, 2 años justos, Fernando, tú conoces el caso. 2 años, iba la mujer, la viuda, de viaje en un coche de copiloto, no conducía ella, sufrieron un accidente de tráfico y murió en el acto. Habían pasado 2 años. Es un caso estudiado y conocido por nosotros, de una persona muy, muy cercana a los dos fallecidos, primero el marido, después la mujer, y que corrobora lo que estamos tratando esta noche. Aquel hombre, el espíritu de aquel hombre, hipotéticamente le dijo: no te preocupes, que en 2 años estarás aquí, donde yo estoy, le dijo. Le dijo que estaba muy feliz, que él era sumamente dichoso en esa dimensión, que sufría al verla sufrir a ella, y como les he dicho, le dijo: en 2 años te estaré esperando porque te reunirás conmigo. Y pasó lo que pasó, sin que ella pusiera en ningún momento ningún tipo de voluntad, por favor, en un accidente de circulación, como todos los accidentes, o por lo menos el 99,9%, si no se va pues alcoholizado o drogado o cualquier otro tipo de circunstancia que pueda provocar un accidente, pues fue como todos los accidentes, no son buscados sino fortuitos, desgraciadamente. Y aquella mujer, famosa mujer, conocida mujer de la España de aquel entonces, murió exactamente a los 2 años. Un caso impresionante que les ofrecemos esta noche aquí en Más Allá de la Realidad. Y vamos a seguir ahora a nuestro capítulo de casos reales. Vamos ahora a conocer una batería, una serie de casos que nos ofrece Leadbeater, un gran teósofo, gran conocedor de la fenomenología paranormal y sus explicaciones, gran estudioso que dedicó gran parte de su vida a investigar estos fenómenos de apariciones de seres queridos que se aparecen para decir que están ahí, que existen, que les esperan, que esperan en ese umbral que nos separa de esa vida después de la muerte, de ese más allá. Fernando, ¿te parece bien que conozcamos una serie de casos, todos unidos? Perfecto. No vamos a hacer pausas entre uno y otro, ni comentarios, que los oyentes presten mucha atención, como siempre hacen, porque vas a contarnos, Fernando, casos que nos ofrece Leadbeater. Es un autor de gran prestigio, muy solvente, y que precisamente no escribía en sus libros casos que él no hubiera constatado. Los investigó todos ellos, los estudió, los explicó en tantas y tantas obras que, si ustedes se comprueban Leadbeater en Google, pueden encontrarlo. Digo Google, Fernando, porque es la forma más hoy en día pues más extendida para buscar una información, ¿verdad? Sí, no, desde luego que sí. Pones cualquier cosa y enseguida te sale algo relacionado. Hemos sacado de nuestro archivo, de nuestra biblioteca, este libro de Leadbeater, donde nos cuenta casos de apariciones de seres queridos que fallecen y que se aparecen para decir que están ahí, que siguen existiendo y que hay una vida después de la muerte que les esperarán. El tema de esta noche nos lo cuenta Fernando Vázquez. Una hermana de la señora de L, llamada Esther, se marchó recién casada con su marido a California y transcurrieron algunas semanas sin recibir noticias de su llegada, hasta que una noche soñó la señora de L que su hermana se le acercaba junto a la cama y le decía: Cecilia, vente conmigo a California. La señora de L respondió que no le era posible dejar a su marido y a sus hijos para emprender tan largo y fatigoso viaje. Pero la aparecida replicó: dentro de poco estaremos allí, y mañana temprano ya habrás vuelto. No le pareció a la señora de L, en su estado de sueño, del todo imposible el viaje propuesto. Y así, levantóse de la cama y, agarrándose de la mano de su hermana, se elevaron ambas por el espacio hasta descender cerca de una casa de humilde y tosco aspecto, muy distinta de la que se figuraba en la que vivía su hermana, en el país donde con su marido se fue en busca de fortuna. Entraron las dos hermanas y Cecilia reconoció a su cuñado, vestido de luto y en extremo afligido. Esther la condujo después a un aposento en medio del cual estaba su cadáver, ya colocado en el ataúd. La señora de L miraba alternativamente, muda de asombro, el cuerpo muerto y la brillante, inteligente y vívida forma que allí la había guiado. A sus interrogativas miradas respondió la aparición diciendo: «Sí, hermana, este cuerpo era mío, pero el cólera se apoderó de él y estoy en otro mundo. Quise advertirte para que no te sobrecogiera la noticia de mi muerte al recibirla». Al poco tiempo notó la señora de L que de nuevo la levantaban en el aire y después de cruzar un vasto espacio se encontró otra vez en su alcoba. Otro caso que hemos seleccionado en nuestros archivos era el de una casa, extramuros de Southampton, donde residía James Well, cuyo hijo Felipe estaba interno en el colegio de San Edmundo. El muchacho se ahogó cierto día por haber zozobrado la barca en que bogaba, y el doctor Cox, director del colegio, fue personalmente en la mañana siguiente a llevar al padre la triste noticia. Cuando el doctor Cox entró en el despacho del señor Well, estaba este deshecho en lágrimas, y levantándose de su asiento, se adelantó hacia el director para decirle: «No es necesario, mi querido señor, que me diga a qué viene, pues ya lo sé. Felipe ha muerto. Anteayer iba yo de paseo en pleno día, con mi hija Catalina, por la carretera del Portazgo, cuando se nos apareció Felipe. Estaba de pie en medio del camino con otro joven, vestido de negro. Mi hija le vio antes que yo y me dijo: "Mira, papá, ahí está Felipe". Yo miré, le vi y dije a mi hija: "Verdad que es Felipe, pero tiene mirada de ángel". Sin sospechar que hubiese muerto, aunque sorprendidos de verle en aquel sitio, corrimos mi hija y yo a abrazarle, pero cuando estábamos a pocas yardas de distancia, se interpuso un labriego cuyo cuerpo nos eclipsó la aparición, por lo que pensé que eran espíritus, y al ir a tocarlos nos sonrió Felipe dulcemente y se desvanecieron las figuras. Pueden suponer todos ustedes lo profundamente conmovido que quedó el doctor Cox al conocer este relato, que corroboró con los pormenores del desgraciado accidente ocurrido a la misma hora de la aparición. El doctor Cox preguntó al señor Well quién podía ser el joven vestido de negro que acompañaba a su hijo, pero respondió el padre diciendo que no tenía de él la menor idea. Algunas semanas después fue el señor Well al pueblo de Stonishwood, en el Lancashire, y después de oír misa en la capilla, se quedó a esperar el coche en el salón de la hospedería, donde vio por encima de la chimenea un cuadro cuya figura principal era un joven vestido de negro, con la misma mirada y la misma actitud del que había visto en compañía de Felipe. Según rezaba el letrero, era la imagen de San Estanislao de Kostka, a quien Felipe había escogido por patrón. De la obra de Andrés Lang, titulada Sueños y fantasmas, entresacaremos el caso de Lord Brougham, no porque difiera de otros análogos, sino por la valía del autor que lo cita. Dice así: «A la una de la madrugada llegamos a una posada, con propósito de pasar la noche en cómodos aposentos. Aterido de frío como estaba, quise tomar un baño de agua templada antes de irme a la cama, y me ocurrió una cosa tan peregrina que debo referirla con todos sus antecedentes. Al salir de la escuela superior entré con mi íntimo amigo G en la universidad, y por entonces firmamos atolondradamente, con nuestra propia sangre, por escrito,

absoluta va a tener esa madre en el paraíso, sabiendo que su hijo, al que tanto ha querido, amado, que ha tenido todos sus cuidados y sus mimos, se ha condenado eternamente al infierno? Evidentemente es una mesa coja, una mesa de dos patas, pienso yo, y que no tiene mucho sentido, por no decir prácticamente ninguno o ninguno. Yo no creo, y ya saben los que nos siguen desde hace años, Fernando, no creo en absoluto en las penas eternas. Sería un dios monstruo, yo en ese dios no creo, y si Dios es así, que a mí me borren de la lista, como siempre digo, porque yo no quiero saber nada de ese dios. Creo en el dios de la justicia, por supuesto, en el dios de la misericordia, del perdón. Sí, del perdón, pero después de haber aprendido una lección. Pero no en ese dios que te condena eternamente a un tormento sin fin. Y cuando digo sin fin, es sin fin, porque las penas que prescriben tanto los cristianos en todas sus vertientes, bien sean protestantes, anglicanos, ortodoxos, armenios, coptos, católicos, bien, por ejemplo, los musulmanes y también los judíos, la cultura judaica o la religión judaica o judía, pues prescriben, Fernando, en su magisterio, en sus enseñanzas teológicas, la existencia de un lugar eterno de tormentos. Decir eterno es mucho decir. Eterno es sin fin. No hay posibilidad de remisión después de haber vivido, ¿cuánto? 30, 40, 80 años. Va a condenar todo un Dios que es todo clemencia y misericordia infinita, si bien justo, como digo, va a condenar a un hijo suyo eternamente a un tormento feroz. Esto es propio de la Edad Media. No, y es que aunque lo diga el magisterio de la Iglesia, es mi opinión. En este caso, y muchos teólogos se lo plantean actualmente. En este caso que estás planteando, de la madre que muere y luego muere un hijo suyo y el hijo es condenado al infierno, etcétera, yo creo que se plantean términos totalmente contradictorios. Es decir, ¿cómo va la madre a estar en esa, en ese paraíso, en esa felicidad eterna, sufriendo? Eso ya es contradictorio. Las palabras sufrimiento o resignación, etcétera, etcétera, yo creo que no tendrían cabida en ese paraíso, ¿no? En efecto, en efecto. Y ya no sería, como bien dices, una felicidad absoluta. Claro. Porque en el paraíso lo que existe es la dicha de los bienaventurados. Es la ausencia total y absoluta de la infelicidad, del abatimiento, de las preocupaciones. Es el estar cara a cara con Dios en esa visión beatífica de la que nos ha hablado la Iglesia durante tantas décadas. Por lo tanto, evidentemente aquí algo falla. Algo falla, Fernando. Ponemos un poco la pincelada mínima de humor. Ya, algo, que nunca debe faltar, algo no cuadra. Pero algo no cuadra, algo falla en todo esto. Según esa visión del infierno eterno, ese tormento sin fin, ese rechinar de dientes, las tinieblas exteriores que se dicen en el Nuevo Testamento, lo ponen en boca de Jesús, o lo dijo Jesús. Jesús hablaba, como todos sabemos, en parábola, ¿no? Pero claro, decir que hay condenación eterna, como dice el padre Fortea, y no solamente el padre Fortea como sacerdote en su libro de demonología, sino el magisterio de la Iglesia, se mantiene que existe una condenación eterna y que es eterna, que no hay remisión, no hay posibilidad de redimirse. Una vez que un alma, una persona se ha condenado, se ha condenado. ¿Qué ocurre con los bienaventurados que tienen un padre, una madre, un hijo, un primo, un amigo queridísimo, que ven ellos que Dios les ha condenado eternamente al infierno para siempre? ¿Cuál es su felicidad? Yo lo tengo claro. Ahí no se verían, que es el tema de esta noche. Ahí no se verían en el más allá. Estarían separados totalmente. En el paraíso no puede entrar un condenado, así como un condenado, perdón, un salvado, una persona que está, un bienaventurado es la expresión, sí, un bienaventurado no puede entrar en el infierno. Por lo tanto, vean ustedes qué galimatías y qué contradictorio es todo lo que estamos comentando. Vamos con otro punto, Santiago, y es el punto de los niños. ¿Qué ocurre con los niños? Ahí es nada, casi nada, casi hay, nada. Hay casos de niños, hay casuística al respecto. Sí, sí. La hay, existen. ¿Qué podemos existen, decir? Existen casos, leía esta mañana el libro al que he hecho referencia, del Sol Blanco Soler, apasionante. Casos que el grupo EPTA ha investigado, donde Paloma Navarrete, entramos en el terreno de la subjetividad, la paragnosis, clarividencia, que es una forma de la paragnosis, es decir, conocimiento a través de vías que no son los cinco sentidos conocidos, como es la clarividencia, revelan esas investigaciones de Paloma Navarrete junto al grupo EPTA la visión en muchísimos casos de niños en casas que están todavía atrapados en ese lugar. He leído un caso, Fernando, esta mañana. He estado leyendo como 7 horas aproximadamente sin parar. Eso es una cosa tremenda. No podía pararme porque me entusiasmaba el libro, y voy a seguir haciéndolo si Dios quiere dentro de un rato cuando terminemos el programa. Pero realmente lo que contaba, en una ciudadela, o en una, mejor dicho, en una parte de una de la ciudad de Edimburgo, concretamente, que fue asolada por la tuberculosis, si no recuerdo mal, y que hoy en día está bajo tierra, es decir, que se puede visitar, pero está ya debajo del nivel de suelo. Entraron allí, el grupo EPTA estuvo allí, y lo que cuenta Paloma Navarrete, pues no es precisamente agradable. Había niños, había niñas, que todavía algunos pensaban que estaban vivos. Es decir, es un mundo aterrador el que se presenta, y que yo no digo que no sea cierto o no. Confío plenamente en las investigaciones del grupo EPTA, pero yo pienso... Pero Santiago, es decir, que percibían, en este caso en Edimburgo, aun pasados los años e incluso los cientos de años o siglos, que niños seguían pensando que continuaban vivos. Pero más de un caso. Y no solamente es propio de las investigaciones del grupo EPTA. Es que hay casos de otros grupos de investigación donde existen manifestaciones de niños. Fernando, no te vayas muy lejos. Cuando nosotros estuvimos investigando los fenómenos del Palacio de Linares hace ya 18 años, escuchamos, entre otras cosas, un lamento infantil desgarrador. Mientras estábamos grabando en la segunda planta con la grabadora, estábamos en la capilla y escuchamos el lamento desgarrador de un niño, ¿te acuerdas? Sí, que resonó por todo el palacio. Sí, sí. Es decir, que la fenomenología y la casuística en cuanto a niños, en este caso apariciones de fantasmas de niños, sí que existen. Yo pienso personalmente que la mayor parte de ellos, aunque son almas, porque yo sí que creo en la idea de la reencarnación bien entendida, no es la metempsicosis, no que una persona pueda reencarnarse en una cabra, en una vaca o en un perro, sino que el alma va transmigrando de cuerpo en cuerpo y va purificándose y perfeccionándose. Creo que es lo más lógico, lo más coherente. De cualquier forma, pienso que, independientemente de la idea de la reencarnación y de que un niño pueda ser el espíritu de una persona que ha practicado el mal en su existencia anterior, antes de ser niño y de haber muerto con 7 o 8 años, yo creo que los niños son muy bien recibidos, en base a esa casuística de la que hablábamos, son muy bien recibidos en ese más allá. Son seres, en la mayor parte de los casos, puros, ingenuos, inocentes, y por lo tanto son guiados, son acogidos en el seno de esos seres que están ahí, que nos hablan, que dicen que son seres guías, que son en ocasiones ángeles, arcángeles, en definitiva seres espirituales, hipotéticamente hablando, claro, que están destinados a la misión de custodiar a todo el mundo que llega a esa nueva entrada, que es la puerta que da al más allá, a la nueva vida espiritual, pero sobre todo en niños. Por lo tanto, mensaje desde aquí muy categórico, muy claro para padres, seres queridos que hayan perdido a algún niño en su familia, niño, niña, un bebé, por favor, estén todos ustedes tranquilos. Estén tranquilos, porque en base precisamente a eso, en lo que nos basamos siempre, la casuística, que es nuestra fuente de información porque no hay otra, los niños en el más allá son muy bien cuidados y acogidos. ¿Qué falta ha cometido un niño? Salvo que sea un monstruo, como hemos visto alguna vez, ¿no? El petiso orejudo, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Que disfrutaba haciendo haciendo a sus compañeros y amigos verdaderas masacres y haciéndoles sufrir atrozmente, salvo esos casos de niños que están, no sé si con un trastorno mental o por la educación que han recibido, traumas u otra serie de razones que sería para hablarlo muy detenidamente, la mayor parte de los niños no han cometido faltas para que sean tomadas en cuenta de una forma categórica en ese más allá, en ese hipotético más allá, y por lo tanto son siempre cuidados, custodiados y se encuentran perfectamente. Así que por favor, estén todos ustedes muy tranquilos. Sé que es fácil decirlo, ¿no? Yo no tengo hijos, me gustaría tener alguno, aunque sea uno, Fernando, uno. Bueno, lo tendrá. Más que nada para perpetuar la... estirpe. No ya la estirpe, sino el nombre de Santiago Vázquez, ¿no? Ah, que le viene, llamaría Santiago. Que viene, claro. Ah, bueno. Que viene de generaciones ya. Sí, de unas cuantas generaciones. Por lo tanto, tranquilidad, Fernando. Vamos con más puntos. En el caso, Santiago, de los que se van, de los que fallecen tras una enfermedad, siguen sufriendo esa enfermedad en el más allá, y nosotros, ¿cómo les veremos o cómo les veríamos? No. La enfermedad, una vez que el espíritu se separa del cuerpo, la enfermedad desaparece. La enfermedad es decir, desaparece. Sí, sí. Uh-huh. Todo dolor, toda angustia que haya provocado una enfermedad, la que sea, desaparece por completo. Todos los testigos que han sufrido, y cuando digo todos, son todos, vamos a dejar un 0,0001%, todos los testigos que han sufrido una ECM, o que han tenido o han experimentado una ECM, refieren precisamente esto, que cuando se separan del cuerpo se sienten totalmente liberados, están en una dimensión donde se sienten plácidos, donde se sienten a gusto, llenos de paz, de gozo, de alegría, de bienestar, de beatitud, de quietud, de muchísima alegría, inundados de esa luz interior. Por lo tanto, lo ven como una liberación, y el hecho, precisamente, los que saben del tema lo comprenderán, y para los que no lo cuento, el mero hecho de volver al cuerpo, cuando se les dice a esas personas que vuelvan a su cuerpo, porque no ha llegado su hora, se sienten terriblemente decepcionados porque no quieren volver. Sí, esto es una constante en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos. Sí. Así es, Fernando, porque se sienten tan bien que es como cuando uno está con su novia enamoradísimo y mira la hora y dice, son las 11, me tengo que ir a casa porque tengo que estudiar un examen de matemáticas. Pues es un ejemplo un poco coloquial. No, pero quizás, es muy comprensible. Pero es como meterse, dicen los testigos, en una camisa vieja otra vez, llena de dolores, de problemas, de mil y una vicisitudes, otra vez la vida en la Tierra. Pero saben que tiene un sentido la existencia. Y el sentido de la existencia es precisamente el que traen esas personas, lo que han recibido en esa otra dimensión hipotética, y es el mejoramiento como personas, el ser cada vez más amoroso, que no tonto, no es lo mismo, el ser cada vez más comprensivo, el purificarse como persona, desechar los malos sentimientos, pensamientos y emociones, potenciar las virtudes que tienen, y en definitiva esa es la misión del ser humano en este mundo. Así nos lo cuentan esas personas que han tenido la fortuna, descartando ahora la hipótesis alucinatoria, que para mí queda en un segundo o incluso tercer plano, pues las ECM como, entre comillas, posible prueba que nos sugiere la existencia de un más allá. Si se ven enfermos, me preguntabas, no. Sí, ¿cómo les veríamos? ¿Cómo se aparecen? Pues perfectos, maravillosos. Eso es lo que dicen los casos, ¿no? Las experiencias. Efectivamente. Las personas que han muerto, bien es sabido que los que aparecen habitualmente, si han muerto con 90 años, pues suelen aparecer con 55 o 60 años, siempre más jóvenes, uh-huh, o casi siempre más jóvenes. No hay rastro de enfermedad si la han tenido, o de huellas. En algunos casos sí, si ha habido amputaciones o cicatrices. A veces sí, depende del lenguaje de la aparición. Claro, ya dedicaremos un programa al tema de las apariciones, que lo merece, ¿eh? En toda su extensión, un monográfico de 2 horas y media. No, iba a decir, Santiago, que a lo mejor en esos casos es para, a lo mejor, hacerse, ¿cómo decirlo?, más reconocible. Claro, ¿no? claro. Ese es el asunto, lo has interpretado muy bien. Es decir, la aparición siempre adopta una forma, una apariencia que le haga identificarse, y no solamente eso, sino dar un mensaje. Uh-huh, sí. Porque la aparición puede aparecer sonriente o triste. Si está sonriente es porque está contenta con lo que quizás uno está haciendo. Si aparece triste es porque te está recriminando algo, o porque te está pidiendo pues unas oraciones, o una misa, o vaya usted a saber qué, o una promesa incumplida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por tanto, ¿cómo les vemos? Pues habitualmente, no siempre, pero habitualmente, en la mayor parte de los casos, les vemos magníficamente bien, más jóvenes, en la plenitud de su vida, llenos de fuerza, de luz y de vigor. Otro punto que tenemos, Santiago, en este guión que has desarrollado, como siempre, magistralmente bien. Muchas gracias, Fernando. Es la verdad. Familias de espíritus simpáticos. Sí. ¿Esto qué es, Santiago? Pues esto entronca con el tema que estamos hablando. Es decir, ¿volveremos a ver a nuestros seres queridos ya fallecidos? Yo he dicho antes que, por supuesto, se forman familias, grupos, digámoslo así, grupos de espíritus, almas, y así lo atestiguan las comunicaciones y las diferentes doctrinas, de espíritus, como tú has dicho, que son simpáticos. Simpáticos no por simpatía, sino porque son afines. Uh-huh. Y ya se conocen desde hace tiempo. Por lo tanto, esos grupos, igual que ocurre en la Tierra, pues estamos los del Real Madrid por un lado, los del Barcelona por otro, los del Atlético de Madrid por otro. Bien, pues en el más allá, poniendo este ejemplo también muy coloquial para que todo el mundo lo entienda, los espíritus se unen o se juntan, digámoslo así, por afinidad espiritual. Uh-huh. Y esto ocurre en la Tierra. Es decir, ¿uno se relaciona con quién? Con las personas, habitualmente digo, con las personas que le son afines. Sí, claro, evidentemente. Con las personas que le son afines, con las que se siente cómodo, con aquellas personas que tiene algo en común, que le aportan algo, que están en esa misma sintonía. Bueno, pues en el más allá ocurre exactamente lo mismo. Eso es lo que dicen las comunicaciones y todo tipo de información que llega desde ese hipotético lado. Dice esto, que los espíritus en el más allá se agrupan en familias, se agrupan por grupos, si valga la redundancia, según su afinidad. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y en nuestra recta final de este tema central de la noche, vamos a conocer unas experiencias, Fernando, concretamente una. Sí, efectivamente, una experiencia de recogida por Raymond Moody, investigada por él, de las muchísimas que ha investigado, de su libro Vida después de la vida, en el apartado Encuentro con otros. En efecto, se trata de un hombre que tiene pues un encuentro, ¿verdad?, con una persona ya fallecida. Así es. Y yo creo que lo mejor es escucharlo. Ya para finalizar, vamos a darles cuenta a todos ustedes de lo que dice la doctrina espírita. Hemos conocido la opinión teosófica, también interesante, la católica, la cristiana en definitiva, la islámica, la judaica, también la de los budistas, la búdica. Vamos ahora con esta experiencia, una de tantas, hemos seleccionado esta, de Raymond Moody, en ese bestseller Vida después de la vida, que recoge perfectamente el tema que estamos tratando centralmente en esta edición de Más allá de la realidad. Nos lo cuenta Fernando Vázquez. Varias semanas antes de mi experiencia de proximidad a la muerte, Bob, un buen amigo mío, había sido asesinado. Cuando salí de mi cuerpo, tuve la sensación de que Bob estaba allí, a mi lado. Podía verlo en mi mente y sentir su presencia, pero era algo extraño. No lo vi con su cuerpo físico. Podía ver cosas, pero no en forma física, sino algo así como en su apariencia. ¿Tiene algún sentido todo esto? Él estaba allí y no tenía cuerpo físico. Era una especie de cuerpo transparente, y aunque podía sentir todas sus partes, piernas, brazos, etc., no las veía físicamente. En aquellos momentos no pensé que fuera extraño, pues no necesitaba verlo con mis ojos. Además, no tenía ojos. Le pregunté: Bob, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué ha ocurrido? Estoy muerto. Nunca me respondía. No decía una palabra. A menudo, mientras estuve en el hospital, le vi allí y le repetí las preguntas, pero nunca respondió. El mismo día que el doctor dijo que viviría, él desapareció. A partir de ese momento, ni lo vi ni sentí su presencia. Era como si hubiera estado esperando a que pasase esa frontera final para hablarme y darme todos los detalles de lo que iba a suceder. En algunos casos, los espíritus que encontraron no eran personas a las que hubieran conocido en la vida física. Una mujer me contó que durante su experiencia de separación del cuerpo, no solo vio su propio y transparente cuerpo espiritual, sino el de otra persona que había fallecido recientemente. No sabía de quién se trataba, pero hizo una observación muy interesante. No veía que esa persona, ese espíritu, tuviese una edad determinada. Ni siquiera yo tenía un sentido del tiempo. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Tantos casos recogidos por Raymond Moody y también por otros investigadores que se sumaron después, como la doctora Kubler-Ross o Melvin Morse, que escribieron obras muy interesantes. Recomendamos desde aquí también otro libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un amanecer, un libro magnífico y que también recomendamos, aparte de los de Moody, que son muy famosos y muy interesantes, pero también la doctora Kubler-Ross, que dedicó gran parte de su vida a esta investigación, se merece mención, Fernando. Desde luego que sí. Y este libro, La muerte, un amanecer, es realmente extraordinario. Y de ese libro nos vamos ahora a otro, que es el punto y seguido, porque enseguida llega el diván del misterio con Fernando. Hoy la casa encantada. No se lo pierda nuestro relato de misterio y también nuestro infomisterio, las noticias más importantes de los últimos días dentro de este ámbito. Tengo en mis manos ahora mismo el libro de los espíritus, la Biblia de los espíritas. Realmente también otra doctrina a la que faltaba, Fernando, faltaba solamente la espírita. Faltaba esta. En su capítulo 3, Regreso de la vida material a la espiritual, hay muchísimas preguntas. También recomiendo este libro, el libro de los espíritus de Allan Kardec. Concretamente, la pregunta, ya saben que la pregunta la formulaban personas ajenas a lo que es la mediunidad, sin capacidades de mediunidad, y las respuestas, todas ellas, fueron configuradas por hipotéticas comunicaciones del más allá. A través de mediums. De mediums, ¿no? Exactamente. Ni entramos ni salimos, ahí está la información y que cada uno piense lo que desee. La pregunta 160, que es el tema de esta noche. La pregunta que se formula al supuesto espíritu es la siguiente. ¿El espíritu encuentra inmediatamente a los que ha conocido en la tierra y que han muerto antes que él? La respuesta del espíritu, el supuesto espíritu, es la siguiente, a través del médium. Sí, según el afecto que les profesaba y el que ellos sentían respecto de él. Y a menudo salen a recibirle a su entrada en el mundo de los espíritus y le ayudan a separarse de las mantillas de la materia. ve también muchos a quienes había perdido de vista durante su permanencia en la Tierra, a los que están errantes y también a los encarnados, a quienes visita. Es decir, que también la doctrina espiritista nos dice que después de la muerte, cuando la persona accede a esa dimensión espiritual, se encuentra con sus seres queridos. Pero aún hay más que vamos a cerrar con este asunto, y es la pérdida de las personas queridas, de las que también nos habla la doctrina espírita, y además de una forma contundente. En su capítulo de dicha y desgracia relativas, pérdida de las personas queridas, se le plantea al espíritu la siguiente pregunta. Pregunta 934 en el libro de los espíritus. ¿La pérdida de las personas que nos son queridas no es una de esas que nos causan un pesar tanto más legítimo en cuanto esa pérdida es irreparable e independiente de nuestra voluntad? La respuesta del supuesto espíritu es la siguiente. Esta causa de pesar alcanza así al rico como al pobre. Es una prueba o una expiación, con X. Es la ley común. Pero es un consuelo poder comunicar con vuestros amigos por los medios que tenéis, hasta tanto que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Tengamos en cuenta que este libro fue compilado, porque iba a decir escrito, sí, escrito por Kardec, porque hace muchos comentarios y demás, pero es una recopilación, como ya hemos dicho alguna vez, de todas esas comunicaciones, cerrando esa amalgama de comunicaciones en diferentes partes del mundo. Y vamos a terminar con una pregunta que, por supuesto, está implícita directamente dentro del programa de hoy, pero que también lo estuvo en el primer programa de Más Allá de la Realidad, de esta sexta temporada de Más Allá de la Realidad, a través del podcast, cuando les preguntábamos a ustedes, les decíamos a ustedes, o les hablábamos, mejor dicho, de los fenómenos paranormales en trance de muerte, y también aquel programa que dedicamos en Sexta Dimensión a si debemos llorar o no a nuestros muertos. Terminamos con esto. Pregunta 936. ¿Cómo afectan los dolores inconsolables de los sobrevivientes a los espíritus objeto de ellos? La respuesta es la siguiente. El espíritu es sensible al recuerdo y pesares de los que ha amado, pero un dolor incesante e irracional le afecta penosamente, porque en ese dolor excesivo ve falta de fe en el porvenir y también de confianza en Dios, y por consiguiente un obstáculo al adelanto y acaso a la reunión. Y no me resisto a leer la nota de Allan Kardec, que aquí, en este libro que tengo entre las manos, anoto, como tantas anotaciones que tengo en mis libros, magnífico pero duro. Y lo voy a leer, se lo voy a leer a todos ustedes, ya para terminar. Siendo el espíritu más feliz que la tierra, echarle a menos la vida es sentir que sea feliz. Y ahora pone un ejemplo. Dos amigos están presos y encerrados en un mismo calabozo. Ambos obtendrán un día la libertad, pero el uno la logra primeramente. ¿Sería caritativo que el que permanece encarcelado sintiese que su amigo se viera libre antes que él? ¿No habría de su parte más egoísmo que afecto, queriendo que participe de su cautiverio y sus sufrimientos por tanto tiempo como él? Pues lo mismo sucede con dos seres que se aman en la tierra. El que primero parte es el primero en ser libre, y debemos felicitarle, esperando con paciencia el momento en que también nosotros lo seremos. Pondremos otra comparación sobre el particular. Tenéis un amigo que a vuestro lado se halla en situación penosa. Su salud o su interés exigen que vaya a otro país donde, bajo todos los aspectos, se encontrará mejor. Momentáneamente no estará ya a vuestro lado, pero siempre estaréis en correspondencia con él. La separación no pasará de ser material. ¿Os dolería su alejamiento puesto que sería para su bien? La doctrina espiritista, dice Allan Kardec, por las pruebas patentes que da de la vida futura, de la presencia a nuestro alrededor de aquellos a quienes hemos amado, de la continuidad de su afecto y solicitud, y por las relaciones que con ellos nos hace posibles, nos ofrece un supremo consuelo en una de las más legítimas causas del dolor. Con el espiritismo cesan la soledad y el abandono, y el hombre más aislado tiene siempre amigos a su lado con quienes puede hablar. Sufrimos con impaciencia las tribulaciones de la vida. Nos parecen tan insoportables que no comprendemos que podamos sobrellevarlas, y sin embargo, si las hemos sufrido con valor, si hemos sabido acallar nuestras murmuraciones, nos felicitaremos de ello cuando estemos fuera de esta prisión terrenal. Como el paciente que sufre se felicita, después de curado, de haberse resignado a un tratamiento doloroso. Como siempre, sabias, muy sabias, las palabras de Allan Kardec y esa doctrina espírita, doctrina espiritista. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Conclusiones que debemos sacar ahora nosotros, don Santiago. Pues sí, en efecto. Hay que sacar conclusiones. Yo creo que los oyentes, que son muy inteligentes, porque lo son, no saben ustedes las preguntas que nos plantean por mail, muchos de ellos. Tremendas, tremendas. Tremendas preguntas. Habrán sacado ya a estas alturas del programa su propia conclusión. Ya les he dicho que yo sí que creo que nos encontraremos con nuestros seres queridos ya fallecidos. Y es que si tomamos como conclusión final, si tomamos como piedra angular, lógicamente, que existe una vida después de la muerte, que existe una continuidad en otro estado, en otra dimensión, despojados del cuerpo físico, en una dimensión no material, sí espiritual. Esto nos conduce también, y ahora hablo un poco más despacio porque cuando yo hago esto, Fernando, hablo más despacio porque hay que medir mucho las palabras, porque son conclusiones. Y es importante, muy importante, no importante, importantísimo. Si tomamos como referencia esta piedra angular, que es la existencia de un más allá, indefectiblemente tiene que haber alguien, a la fuerza que haya creado ese más allá. No puede haber efecto sin causa, y como me preguntaba el otro día una niña de 13 años, bueno, ¿y a Dios quién le ha creado? Buena pregunta. Y tuve que responderle lo que decía Santo Tomás de Aquino: Dios es la causa incausada, porque si Dios tuviera causa, dejaría de ser Dios. Soslayando este punto teológico, que nos llevaría muy lejos y tema para otro programa que también anotamos, tenemos muchos pendientes, don Fernando. Sí, sí, ya la lista va creciendo cada vez más. Pues tomando como referencia este segundo asunto, la existencia de un ser supremo que ha creado una creación, y valga la redundancia, todo un cosmos visible e invisible. Cuando digo invisible me refiero a ese hipotético mundo espiritual. No lo ha creado porque sí, y tampoco ha creado, y es mi punto de vista, mi humilde punto de vista, ha creado una serie de seres como es omnisciente, es decir, que todo lo sabe antes que suceda, pasado, presente y futuro se desvelan ante él en un eterno presente. No puede haber creado Dios a seres condenados que sabe él ya que de por sí, antes de crearlos, que ese ser que va a crear, esa alma que va a crear, el cuerpo es biológico, que también interviene él, por supuesto, pero hablo del alma, se va a condenar eternamente. Es una contradicción, como decía cierto filósofo, una monstruosidad pensar que Dios puede condenar eternamente a alguien a un tormento eterno. Por lo tanto, tenemos dos piezas importantísimas: la vida en el más allá, por supuesto, y en primer lugar, la existencia del alma encarnada en nosotros, en el cuerpo físico. Después pasamos a esa dimensión espiritual, la existencia de un ser supremo, o como decía Moisés B. Maimón, conocido como Maimónides, al que yo también le tengo un especial cariño porque me parece una filosofía realmente profunda, el Eternos, como le llamaba Maimón a Dios, la existencia del Eterno. Con todo esto, estos tres puntos, no podemos, y también por supuesto en base a la casuística que hemos expuesto esta noche, lo más importante que hemos considerado, no podemos pensar que unos van a quedar eternamente salvados en el paraíso y que otros, sin embargo, van a quedar eternamente condenados en el infierno. Esto sería un desequilibrio tal, porque tanto los condenados echarían eternamente de menos a los bienaventurados, y sobre todo, lo más importante, en este punto y reflexionando aquí, los bienaventurados no podrían ser felices en su dicha eterna porque echarían de menos a sus seres queridos fallecidos, que también están fallecidos como ellos, pero que están en el infierno eterno. Por lo tanto, amigos, mi conclusión final es que cuando Dios nos llame, no cuando nosotros lo dispongamos, aquí entra el suicidio de por medio. No voy a entrar en si es bueno o es malo, evidentemente bueno no es, ya lo hemos hecho en anteriores programas, y en la página web tienen programas dedicados a las consecuencias del suicidio después de la muerte de una persona que se suicida, qué es lo que ocurre ahí, según la casuística y las comunicaciones que nos han llegado. Pues bien, cuando a una persona le llega la muerte porque Dios así lo dispone, estamos dentro de una conceptuación teológica, se encuentra, por la casuística existente, indefectiblemente con sus seres queridos. Nadie se pierde, nadie desaparece, nadie es borrado del mapa. Su padre, mi querido profesor, nuestra querida tía Chari, su abuela, la de ustedes, su madre, su hija, su mujer, quien sea, da igual, su hermano, están ahí, y muchas veces más cerca de lo que pensamos. Y vuelvo a hablar siempre en base a la casuística, no es una opinión personal, no es la opinión de Santiago Vázquez, no. Es una conclusión, son conclusiones a las que yo he llegado después de 20 años de darle vueltas a mi cerebro, y los que me queden, como decía la famosa psicofonía aquella. Y los que te quedan, tengan esperanza, amigos, tengan esperanza, tengamos esperanza. Yo, cuando falleció el profesor Fernando, uh-huh, va a ser un año en noviembre, el 3 de noviembre, he dicho antes que sí, que más de una vez he llorado. Es un dolor humano, a veces es irreprimible, irresistible. Y totalmente lógico. Y lógico. Y es bueno, además, porque libera. Sí. Libera. Sí, sí. Libera a la persona. Lloren ustedes cuando, si tienen algún ser querido fallecido, si tienen ganas de llorar, lloren. Pero tampoco en exceso. Tampoco estén todo el día llorando, por favor. Porque esto, aparte de ser perjudicial para ustedes, porque pueden entrar en un estado depresivo, si necesitan un psicólogo o un psiquiatra, vayan. Porque un psiquiatra o un psicólogo es igual que un traumatólogo, o un neumólogo, o lo que sea, o cualquier tipo de especialista. Totalmente igual, Santiago. Y es que claro, la sociedad se resiste a aceptarlo como tal. Y es que es un estigma, que es que yo estoy totalmente en contra de eso. Sí, sí, pues nada, ya llegaremos algún día. Hay países donde el psicólogo tener tu psicólogo particular es tan común como tu dentista, ¿no? Sí, sí. Pues bien, si necesitan ayuda, vayan ustedes a un especialista Y si no ven porque no les afecta en su vivir cotidiano, si tienen ganas de llorar, en algún momento lloren, libérense, pero tampoco conturben a esa persona. Ya hemos leído a Lidwitter, hemos escuchado a los espíritas, hemos escuchado diferentes casos, muchas cosas esta noche más allá de la realidad. Lo pueden hacer, les vendrá bien, pero no en exceso. No en exceso porque, ya lo dijimos en un programa, esto les puede perjudicar. Llorar, sí, pueden llorar, pero tampoco estar todo el día. Si es reciente, lógicamente, pues es frecuente. Lloren ustedes todo lo que quieran, es la conclusión. Y si necesitan un médico, vayan. Pero que tengan la esperanza, y cierro, bajo el telón y subo otro telón que es el diván del misterio. Que tengan la esperanza y la certeza de que ese ser querido que se ha marchado está ahí. Que no está en un ataúd. Esos son sus restos mortales. Eso no es nada, es como una camisa vieja que uno se quita cuando se va a meter en la ducha. Iba a decir camisa vieja, sucia, u otro tipo de objeto, calcetines o calzoncillos, no sé. De verdad que es como lo cuentan los testigos. Nos encontraremos todos. Acuérdense de lo que hablamos esta noche. Todos. Tengan esperanza, confianza y sufran lo menos posible. Tema apasionante el que hemos tratado en profundidad esta madrugada en Más Allá de la Realidad, en su cuarta entrega de esta temporada, sexta temporada de Más Allá de la Realidad. Cambiamos totalmente de asunto y nos vamos ahora, amigos. Les invitamos a que después de escuchar cosas tan, en fin, tan profundas y realmente que nos afectan de una forma muy directa, como es el tema que hemos tratado, Fernando Vázquez está aquí ya con... está con el colmillo un poco retorcido. Yo no sé, yo se le está poniendo gesto de vampiro un poco. Se me levanta la ceja. ¿Qué le está pasando, don Fernando? Que le estoy viendo. ¿Qué tiene ahí puesto? No, ¿qué tiene ahí? No tengo puesto. Tiene una capa negra. Una capa. Mi capa para introducir a todo el mundo en el diván del misterio. Está asimilando rasgos vampíricos, señoras y señores. Cada vez más. Si quieren pasar un poco de miedo, no desconecten el podcast, sigan escuchando ahí, porque entramos en el diván del misterio, Fernando. Entramos poco a poco en el diván del misterio. Hoy, ¿qué tenemos hoy? Hoy pues una casa, don Santiago, una casa. Una casa encantada. Una casa encantada. Sí, señor. ¿Me invita? Le invito si quiere, si se atreve. Vamos a la casa encantada a ver qué es lo que Fernando Vázquez nos enseña. Dentro de ella, el diván del misterio. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por una colina boscosa, cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en el que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en 3 noches sucesivas y siempre despertaba en el instante en el que iba a comenzar su conversación con el anciano. Pocas pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. De pronto, tiró de la manga del conductor y le pidió que detuviera el coche. Allí, a la derecha del campo pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. «Espérame un momento», suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa, cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondía a su llamada impaciente. «Dígame», dijo ella, «¿se vende esta casa?» «Sí», respondió el hombre, «pero no le aconsejo que la compre. Un fantasma, hija mía, un fantasma frecuenta esta casa». «¿Un fantasma?», repitió la muchacha. «Santo Dios, ¿y quién es?» «Usted», dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Vamos con las noticias más importantes de los últimos días dentro del mundo del misterio. Entramos en nuestro Infomisterio. Hablamos ahora de apariciones y fantasmas en una pensión correntina en Argentina, en un antiguo edificio situado en la calle Rioja 425, donde antes funcionaba un hotel y después un geriátrico. Los actuales pensionados, en su mayoría chicas estudiantes, aseguran que son molestados por espíritus. No es la primera vez que se escucha o se denuncia que en ese lugar suceden cosas extrañas. Unos años atrás, cuando aún funcionaba el Hotel Colón, un viajero, Alcides Pardo, primero denunció que alguien entraba a su habitación y revolvía sus cosas, acusando al servicio del hotel por esta anomalía. Hasta que una noche, según el testigo, sintió ruidos extraños en su habitación y cuando encendió la luz, sus pertenencias estaban totalmente desparramadas por la habitación. Estos datos los recogen los medios de prensa de la época. No sabemos si el hombre regresó a Corrientes alguna vez, pero seguro que en el Hotel Colón no se alojaría. Ahora los estudiantes que viven en la pensión donde antes funcionaba el hotel aseguran que es una constante los hechos inexplicables y hasta dicen que ven cosas extrañas. La construcción de la gran casa está bastante derruida y viven allí 14 estudiantes, todos del interior de la provincia. Y desde hace un tiempo, están sufriendo la persecución, supuestamente, de fantasmas. Algunos testigos, por ejemplo, dicen: «Estoy viviendo hace 3 años aquí. Por las noches me acuesto a dormir a las 2 o a las 3 de la madrugada y los fantasmas me pegan. Me agarran por la cabeza contra la almohada. Pegan patadas en las puertas, me chillan. A mí y a varios de los chicos que vivimos en esta pensión». Esto lo contaba un estudiante de la localidad de Esquina. Egipto quiere buscar el sarcófago del faraón Micerinos en aguas españolas, frente a las costas de Cartagena, y está buscando financiación para ello. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias, Zahi Hawass, explicó que su institución ha pedido al canal de televisión National Geographic financiación para llevar a cabo un proyecto que sabemos costará mucho dinero. El proyecto será muy caro porque no se sabe exactamente dónde naufragó la goleta Beatrice que llevaba el sarcófago de Micerinos hacia Londres. En concreto, a Hawass, siempre con el ojo atento al impacto mediático, le gustaría que National Geographic contratara los servicios de Robert Ballard, el hombre que se cubrió de gloria con el descubrimiento de los restos del Titanic en el año 1985. Por supuesto, y en línea con los últimos descubrimientos desvelados por Hawass, el canal de televisión tendría la exclusividad del reportaje, pero, dijo, yo me encargaré de que sea un auténtico boom. El Papa Benedicto XVI ha afirmado que la resurrección de Cristo es una verdad histórica que está ampliamente documentada. No obstante, lamentó que tanto hoy como en el pasado existe quien de manera diferente la pone en duda, la resurrección, o incluso la niega. La resurrección de Cristo tras su crucifixión y muerte es la verdad central de la fe cristiana. Según el Papa, si se debilita en la Iglesia la fe en la resurrección, todo se detiene, todo se deshace, mientras que la adhesión del corazón y de la mente al Cristo resucitado cambia la vida e ilumina la existencia de las personas y de los pueblos. Para el pontífice, la certeza de que Cristo ha resucitado da valor, audacia, profética y perseverancia a los mártires de cada época, así como anima a muchos hombres y mujeres a dejar todo y a seguirle. En la Iglesia todo se comprende a partir de ese gran misterio que ha cambiado el curso de la historia y que se hace actual en cada celebración eucarística. El Papa, a su vez, instó a los fieles a afirmar de nuevo esta realidad fundamental de la fe, porque la adhesión a Cristo muerto y resucitado cambia la vida de las personas y da valor y fortaleza al testimonio de los creyentes. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Con esta canción de Ringo Starr, versionada por Ringo Starr, Hey Baby, nos vamos despidiendo en esta edición, cuarta edición de Más Allá de la Realidad. Hey Baby. Y es que, queridos amigos, como siempre decimos, en los momentos precisos, como era despedida, por ejemplo, el misterio no está reñido con el ritmo y con el humor. ¿Con el amor sí, don Fernando? Con el amor yo creo que está reñido todo. Está reñido todo. ¿Todo? ¿Por qué? ¿Por qué todo? Porque todo, todo. ¿Por qué dice eso? Absolutamente todo. ¿Pero por qué dice eso? Porque el amor es incompatible con todo. Pero bueno, le veo un poco decepcionado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo? No, no, no. ¿Qué ha pasado? Son mis reflexiones extrañas de las tantas de la madrugada. Es que me dan ganas, don Fernando, de dejar el micrófono, quitarme los auriculares y ponerme a bailar aquí ahora mismo. Hombre, a mí, porque a mí esta es una canción que cuando yo vine de ese, volví de ese destierro durante 6 años en tierras manchegas y murcianas, En 1996 yo escuchaba esta canción en su cuarto molestándole, ¿se acuerda? Me acuerdo, ¿cómo voy a olvidarme de aquellos momentos? Pero usted escuchaba otra versión. Pero es peor que qué versión escuchaba yo. Escuchaba una versión que no recuerdo muy bien de qué anuncio de televisión era. Hombre, de la cerveza, ¿eh? ¿Era de la cerveza? Hombre, ¿no? Claro, de la cerveza. Mao este, ¿no? No sé si era Mao Zedong o Mao Zedong. Mao también. Don Fernando Vázquez, un placer, muchísimas gracias por todo tu trabajo, como siempre, encomiable, sin el que sería imposible realizar este programa, Fernando. Gracias y buenas noches, que Dios te bendiga. Igualmente. Y que Alá tenga misericordia de ti. Lo mismo digo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias, amigos. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, aquí, entre montañas. Gracias por estar con nosotros, por este programa, creo, intenso, apasionante. Les esperamos en una semana, como mucho 10 días, aquí con más misterios. Ya saben que somos más allá de la realidad. No te vayas mucho más allá, Fernando, que entonces dejas de pertenecer a la realidad. No, yo quiero estar por lo menos un poquitín pegado a la realidad. Como decía Tonchu, quiero tener contacto con la realidad, pero la realidad me asusta. Toma de suelo. Gracias, amigos. Un abrazo muy cordial. Les queremos. Adiós, amigos. Adiós, adiós. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.